Esto es el Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como todos los viernes os habla Víctor Fernández, estamos en el estudio de Lambda 1 en A Coruña y esta noche vuelve el fontanero más famoso del mundo de los videojuegos con el análisis de New Super Mario Bros. U Deluxe para Nintendo Switch. Y en la segunda parte del programa vuelve la mierda. Pero antes de entrar de nuevo en el mundo champiñoso de Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Oscar, así no se ponen los auriculares. Sí, eres monger. Oscar tiene en este momento un auricular puesto del derecho y el otro lo tiene apoyado sobre su gorra en su cabeza. ¿Por qué? Porque cuando estamos fuera de antena se escucha mejor. Ah. Y me olvidé de bajarlo. Puedes hacerlo, cuando quieras. Sí, pero es muy cansado. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, muy buenas noches. Bueno, pues hoy voy a hablaros de Mario, además de traer las noticias, entonces, bueno, hace tiempo que no hago un análisis, a ver qué tal sale. Yo creo que saldrá bien. Algo me dice que saldrá bien. Y hoy nuestro compañero Gasparoide no está con nosotros, pero sí que tenemos a un cazoide, el mono cazoide. Y como siempre también a su archienemigo, el Cocademon. Y a los mandos del sonido, señor David. Hola, buenas noches. Pues nada, un juego que para mí es un fijo, aunque dentro de X tiempo, y es, a ver qué novedades me comenta Jorge. Antes dijo que había bastantes. No. Yo tengo mis... No, novedades no. Bueno, aportaciones, o como quieras llamarlo. No, digo que el juego tiene muchas cosas, pero yo no digo que sean novedades esas cosas. Ah, luego lo veremos. Vale, vale, no, spoiler, pues, no digo nada entonces. A ver lo que dice Jorge. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, antes de empezar, como siempre, señor Jorge, encuestas. Efectivamente, la encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos cómo jugabais vosotros a la saga Metro. Y teníamos cuatro respuestas. La primera era agachado y en sigilo, que esta es la favorita de Oscar. La segunda era como si fuera Rambo. La tercera, no lo juego, me da miedo, esa es la mía. Y la cuarta, el mono cazoide es un oscuro y el Cocademon no sale en Metro. Y bueno, en último lugar, con un 13% de los votos, se queda como si fuera Rambo. La gente parece que no le gusta ir a saco en el Metro. En segundo lugar, con un 25% de los votos, tenemos un empate entre agachado y en sigilo y no lo juego, me da miedo. Y el ganador de la noche, con un 37% de los votos, el mono cazoide es un oscuro y el Cocademon no sale en Metro. Eso es lo que opina nuestra audiencia, lo que opina el pueblo soberano, que ya sabéis que estamos en elecciones ahora mismo. Y bueno, de los candidatos... Todavía es tema... Uno de los candidatos de pre-campaña, no se presentó hoy en el programa. No sé, esto puede ser un vuelco en las encuestas. La pre-campaña de Gaspar está siendo floja, ¿eh? Ya veremos. Desde luego. Bueno, encuesta de hoy. Os preguntamos, ¿cuál será el próximo Mario? Y tenemos varias opciones. La primera, un Mario Strikers. La segunda sería Parchís. La tercera, el Galaxy 3. La cuarta, un Mario sobre la petanca. Y la quinta, el mono cazoide y el Cocademon están jugando con Gaspar al teto. Por eso Gaspar no ha venido. Así que nada, queremos saber lo que estáis pensando al respecto y el próximo día daremos los resultados. Bueno, que sepáis que todos sabemos quién pone las encuestas en este programa, ¿verdad? El monocazoide. Ah, no sé quién los pone. Bueno, vamos a ir a un recordatorio muy básico. Ya sabéis que tenemos un sorteo abierto en este momento, clave de Gears of War 4 para Xbox One y para PC. Clave cedida por el oyente Aralgón y... Hijo de Arthur, descendiente de Isildur. ¿Y qué tenéis que hacer para entrar en este...? Y hermano del juez Garzón. también lo dice. ¿Qué tenéis que hacer para entrar en este sorteo? Pues nuevamente, ya sabéis que todos los oyentes, incluyendo los del podcast, podéis participar. Y es muy sencillo, tenéis que responder a una pregunta mandándonosla a nuestro email. La pregunta es la siguiente: ¿quién es el autor de los libros de la saga Metro 2033? Y la respuesta nos la podéis mandar a contacto@complejolanda.com. Tenéis hasta el 15 de marzo de este mismo año, de 2019, para hacerlo. Ese día cerraremos la posibilidad de participar. Simplemente por responder correctamente a esta pregunta, entraréis directamente en el sorteo y anunciaremos el ganador el día 15. Nada más por ahora, más que la actualidad, así que nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Vamos a empezar hablando de 3D Realms, empresa que, bueno, desde Duke Nukem Forever no sabíamos nada de 3D Realms, creo que prácticamente nada, porque ha anunciado un nuevo videojuego que se llama Wrath Aeon of Ruin. ¿Cómo? Bueno, lo tienes en Eurogamer si quieres ver cómo se llama el juego. Vale. Este juego ha sido desarrollado por Killpixel, que es un equipo de modders especializados en Quake, y es... como Quake, un homenaje a los FPS de finales de los 90. Un juego con gráficos similares a Quake, en el que tenemos que matar todo lo que se mueva y con unas dosis de diversión muy fuertes. El juego se ha anunciado para PC y saldrá este verano, el verano de este año, vaya. Pero también va a llegar a Play 4, Switch y Xbox One a principios de 2020. Es decir, a principios del año que viene. Así que echadle un ojo porque... si os gustan estos juegos y echáis de menos ese tipo de juegos, pues este os puede molar. Vi un vídeo, creo que fue ayer, y quedé enamorado. O sea, además se parece mucho al Quake 1, ¿eh? Sí, sí, artísticamente, sobre todo al 1. La idea es esa. De hecho, creo que hay gente dentro de eso que hacía mods eso de Quake 1 desde sus inicios. Entonces, de alguna manera, ¿no? Aparte, lo que me gusta, Jorge, es que yo creo, tengo la sensación de que esta gente pues sabe mucho del mundo de Quake. Saben que inicialmente iba a ser un juego de ambientación, vamos a decir, fantástico medieval, pero que luego la cosa derivó un popurrí de conceptos y de ideas. Y yo lo que he visto me parece una cosa riquísima, y acción desbordante y violencia absurda. Por cierto, al hablar de esta noticia me recordó que hace poco leí que Turok iba también a desembarcar Switch. Sí, sí. Y la segunda entrega también, solo que si aún no tiene fecha. Ya sabéis, esa remodelación del Turok que salió para PC en 2015, sí, puede ser. Sí, tengo un vídeo, 2015-2016, y también sacaron el 2. En One también está a la venta. También está. Y bueno, está bien. A ver, es muy fiel al original, demasiado. Quizá a día de hoy resulte un poco feo. Bueno, de hecho, luego hablaremos de ese tema más adelante. Bueno, entonces, sobre Brad David, a mí me vino a la cabeza, no sé, Assassin's Souls... Metal Souls, no sé, Souls 3. Sí, la verdad es que lo vi y me maravilló, porque realmente se comenta que este juego está desarrollado con parte de la tecnología de Quake 1 original, ¿no? Sí. Entonces, claro, el regusto clásico ya no es una cosa exclusivamente de diseño o de arte. Es una cosa que también va ligada incluso a la propia naturaleza de la tecnología del juego. Por supuesto. Y lo que me agradó bastante, David, es ver lo que tú comentabas, ¿no? El hecho de que estos desarrolladores son conscientes del popurrí de mierdas distintas que tenía Quake 1 y ellos han decidido replicarlo para abstraernos al máximo hacia ese mundo, ¿no? Y por cierto, me gusta que también se lance un Switch, va a salir en One, PS4, PC y Switch. Cierto. Porque, por ejemplo, el Project Warlock, de momento, solo está en PC. Sí. Un juego que tengo pendiente. Pues, y a ver si lo lanzan ya para PS4 y One. Aconsejable también. En todo caso, Me maravilla ver, David, que estamos en una época dorada de regreso de los shooters en primera persona clásicos, ¿no? De estos de matar y no preocuparse. Yo creo, Víctor, que eso se debe, aparte del fenómeno de los juegos indie, que de repente a la gente le interesa mucho aspectos de otro tiempo y se dan cuenta de que la jugabilidad es lo primordial y no tanto el aspecto técnico o el aspecto gráfico. Creo que se debe mucho al Doom de 2016, Sí. Que trajo de vuelta esa jugabilidad desenfadada y que no sigue los cánones de los shooters, digamos, de moda en ese momento. Hombre, pero antes de Doom vino Wolfenstein. Pero hombre, me refiero que yo creo que no fue Doom precisamente. No, pero yo Wolfenstein creo que fue de New Order. No, pero Wolfenstein New Order para mí, Oscar, sí es un shooter bestial, pero tenía una narrativa muy currada, había un contexto mucho más profundo. No, pero me refiero a los shooters en primera persona puramente de campaña y con estilo añejo. Yo creo que David se refiere a los juegos donde la historia no importaba. Exactamente. Ah, vale, entonces te entendí yo más. Sí, eso me refiero. A lo mejor sí, porque a lo mejor Wolfenstein tiene un poco más de, de shooter, un poco más actual. Sí, sí, sí. Pero pensé, el estilo, ¿no? Pensé que os referís más bien trasladar todo el tema del apogeo de los shooters de los 90, de principios de los 90, en la actualidad. Ah, no. No, yo creo que estoy de acuerdo, David. Yo creo que sobre todo Doom 2016, porque en ese juego, pese a que es una versión muy modernizada de la jugabilidad clásica, pretende en todo momento, ya desde el primer paso que das, meternos en ese rollo, ¿no? Exacto. Yo estoy contentísimo con esta nueva faceta de la industria del videojuego, así que vamos a ver qué tal, Brad. Y bueno, esta noticia la había traído por Gaspar, pero Gaspar no está hoy. Entonces no lo digas. Pero yo también la traigo por mí, ¿no? Porque la escogí yo, al fin y al cabo. Pero yo pensaba que a lo mejor este juego le interesaba, que es el nuevo juego de Conan and Conquers. Es un juego de estrategia, como Ace of Empires, pero de Conan. Y la verdad es que estuve viendo... Sacaron un tráiler nuevo, y estuve viendo el vídeo, y la verdad es que mola muchísimo. O sea, es que es como Ace of Empires o Empire Earth, ¿no? Te montas tus pueblos, tus ejércitos y tal, y es en tiempo real. Y me da la impresión de que a lo mejor, si salen juegos de este tipo que tienen cierto presupuesto, pues a lo mejor vuelve un poquito ese género, que también, igual que pasaba con el género de los shooters de disparos únicamente, se está perdiendo mucho el RTS, o sea, el juego de estrategia en tiempo real, ¿no? Y bueno, este juego, el Command & Conquer, va a salir en PC, va a ser obviamente exclusivo de PC, y saldrá el segundo trimestre de este año. Command & Conquer. Conan and Conquer. Ah, vale. Te iba a preguntar si tenía algo que ver aquella saga. Ahora me pillas, pero es que no sé si era este juego o era otro que vi recientemente, que algunos de los creadores habían trabajado en Command and Conquer. Pero no estoy completamente seguro. Entonces, cógelo con pinzas ese tema. No sé si querías decir algo. Yo te iba a decir algo, Jorge, que parece que estamos ante un nuevo resurgir así, aunque sea un poquito... ¿cómo decirlo? Un poquito menos evidente que otras veces, porque, por ejemplo, coincide con el éxito de Civilization 6 en Switch. No sé, que no es lo mismo género, pero viene a ser un poco lo mismo. Y que la intención de lanzar también las expansiones en Switch, cosa que inicialmente no tenían previsto. Pero debido al éxito del juego han dicho, joder, pues también en Switch. No sé, parece que la cosa empieza a tener otra forma. Y por cierto, el otro día vi un gameplay del último Warhammer que se va a lanzar, que es una fusilada brutal de Diablo 3, pero brutal, o sea, joder. Y no sé, parece que también el éxito de Diablo también implica otras para lanzar este tipo de juegos. Es muy habitual en la saga Warhammer de videojuegos fusilar otros juegos. Sí, tal cual, Jorge. El Vermintide fusila el rollo Killing Floor, es muy parecido. Tienen un juego que es clavado al juego de mesa de HeroQuest, pero le ponen Warhammer de nombre en lugar de HeroQuest, ¿no? Este tipo de rollos. Space Marine es un Gears of War también, poquito más loco. O sea, que al final, lo más original de Warhammer era el juego de estrategia, el Dawn of War, pero es una saga que está un poco venida a menos, por así decirlo, ¿no? Sí. El primero, sobre todo, impactó mucho, porque era un juego del que no se esperaba gran cosa de inicio y luego, al final, fue un juegazo. Y el segundo fue un juego con mucho éxito, pero que rompía con lo anterior. Y el tercero creo que no tuvo el calado, aunque creo que vendió bastante, pero creo que no tuvo el calado, por lo menos a nivel de crítica, que tuvieron los anteriores, ¿no? Y bueno, no sé, con respecto a este Conan, yo es que no soy muy fan de los juegos de Conan, porque normalmente no se han hecho cosas muy tremendas de Conan, quitando alguna cosa que puede estar medianamente bien. Y este, por primera vez, me tiene una pinta bastante aceptable, este juego, no sé. A ver qué sale de ahí, yo a lo mejor me lo pillo y a ver qué pasa. Y vamos a hablar de un juego que hablábamos la semana pasada, que es el Judgment. Ya sabéis, juego de los creadores de Yakuza, que nos pone en la piel de un abogado pues que se tiene que investigar ciertos casos, ¿no? Y tiene una jugabilidad similar a Yakuza. Es decir, pues enseñaron un gameplay hace poco y ves que el tío pues está en la calle, a lo mejor entra no sé quién con una tía en una casa y tiene que sacarle fotos para sacar pruebas, o a lo mejor investiga a la mafia o cosas así, ¿no? Pues este juego, Sega ha anunciado que ya tiene fecha de lanzamiento. Saldrá en el 25 de junio en Play 4. Ya sabéis, este juego es exclusivo de momento. El caso es que este juego, como comentábamos el otro día, va a ser el primer juego de, por lo menos, o de los primeros de este estudio de desarrollo que trabaje con subtítulos en castellano, ¿no? Que eso es una cosa que... Aparte del Yakuza original. Binary Domain también es doblado. Sí. Bueno, pero el caso es que es verdad que la saga Yakuza no... Bueno, vamos, habitualmente no suele estar traducida, ¿no? Entonces, es genial pues que esta nueva saga apuesten un poquito por traducirla. Y la verdad es que estuve viendo el vídeo y a mí me gustó. Lo que pasa es que tenía cosas un poco what the fuck. Como que el tío sale de una tienda y... No, esto lo comentaba el comentarista, que lo vi en un vídeo en un canal español. No sé cuál era. No sé si Eurogamer o Vandal o alguno de estos. Y entonces el tío decía, no, es que está muy bien, pero de repente tú sales de comprar unos Doritos en la tienda y te ataca gente. Porque sí. Y, es, pasa. Y es como que, sí. Quiero decir, es como que tú eres abogado, ¿sabes? Es que aquí no eres, no, la mafia. Pero tienes gente que te quiere matar, supuestamente. Pero eres un abogado, sí, seguramente. Pero, a ver, es que esto al final es un poco el elemento what the fuck. El pretende ser un juego realista en tratamiento, sí, de las ciudades y demás y... esto será. Y está muy bien recreado todo, ¿eh? Muy bien recreado, muy bien. Toda la trama de la mafia. En este caso, pues supongo que habrá un montón de mierdas de por medio y de repente, tío, la situación absurda de que te quieren partir la cara en plena calle. Bueno, pues, en fin. Sí, la verdad es que bueno. Pero no sé, a mí, yo la verdad es que no conocía mucho sobre él. Ya dije, otro Yakuza wannabe. Y, hostia, así cuando empecé a profundizar sobre de qué trataba y demás, y que parece que Sega, pues, se esfuerzan que España salga en condiciones, no sé, para mí, igual es un fijo de la hostia. Sí. No, para mí es un fijo de la hostia. A mí me gusta mucho el rollo investigación y... A sí, ver, entiendo mucho. Que a lo mejor el juego no profunde mucho en eso, no lo sé, pero me gusta mucho el rollo ese y sobre todo lo que me encanta de los Yakuza es toda la ambientación japonesa. Ah, está muy bien hecha. Eso es demencial. ¿Y qué influyente fue para... tanto para la saga de Yakuza como para este juego que bebe de Yakuza? Esto es un Yakuza, no os engañáis, ¿eh? Es un Yakuza. Pero quiero decir que Shenmue como eje central a lo mejor de la idea... Bueno, no te creas. Prefiero el estilo básico de ese tipo de concepto de mundo abierto con opciones a hacer cosas, ¿no? De hecho, quería comentar una cosa antes de cerrar el tema de Judgment, que era que no sé si sabéis que va a ser ahora mismo una presentación, bueno, ahora mismo, no sé si ahora mismo, este fin de semana creo que es, una presentación sobre Shenmue 3, ajá, donde se van a presentar muchas de las novedades del juego, y ¿no? En Play, supongo. Sí, correcto, correcto. Y bueno, tenemos pendientes también, ¿no? Esto. Yo me acabé el otro día el Shenmue este de PS4, el que Oscar odia. Yo lo había acabado en su día y a mí me gustó mucho Shenmue, me impactó muchísimo. Pero no estoy de acuerdo con eso. Siempre se asocia a la Yakuza como el bastardo de Shenmue. No es así. Tú juegas Shenmue y es un juego que, para empezar, tiene cosas que a día de hoy yo no he visto en ningún otro videojuego. O sea, el concepto de que el día avance, ¿vale? Que tú acabas un día y tienes que irte a dormir y al día siguiente quedar con alguien. El concepto de ir un día a currar, de cumplir con tu jornada, coger tu sueldo y volver a casa. O sea, Shenmue es otra cosa diferente. Bueno, otra cosa diferente. Yakuza es mucho más lineal, es un juego mucho más clásico en su concepción. Shenmue no tiene nada que ver con Yakuza. Ese concepto del día a día te lo encuentras, por ejemplo, en los Persona. Sí, claro, Oscar, efectivamente. Pero yo creo que Yakuza es mucho más grande que... Sí, no. Quería decir, Oscar, también la industria ha evolucionado. Y no sé, a lo mejor el concepto inicial. Pero ojo, claro, pero ojo, me parece que Yakuza es un juego que abarca mucho más de lo que abarcaba en su día Shenmue. A ver, Yakuza el 1 salió en 2004-2005. Shenmue es de 2001. Sí, yo lo veo como una evolución. No hay tanta diferencia. Pero es que yo... No, yo creo que Shenmue es incluso más ambicioso que los Yakuza. Al menos de los primeros. Porque claro, Yakuza no deja de ser un juego de vete al punto B, haz esto y ya está, ¿no? Porque voy a secundarias de por medio, no digo que no. Pero Shenmue es un juego donde te suelta en una ciudad y te tienes que buscar la vida, tienes que investigar por tu cuenta. Y a lo mejor no consigues hacer una puta mierda y se acaba tu tía, tienes que volver a casa. ¿Entiendes, Oscar? Es un concepto revolucionario. O sea, el hecho de Shenmue empezar y tener un montón de mierdas de muebles y de cajones en tu casa y poder coger objetos e investigarlos, como rollo Lenoir tal cual, ¿eh? O sea, coger el objeto con la mano y moverlo, es algo que yo he tardado mucho en ver. Y ojo, Shenmue, si lo juegas a día de hoy, sobre todo el primero, el 2, creo que está más pulido. Es un juego que te puede llegar a aburrir soberanamente, ¿eh? Te puede llegar a aburrir. Porque es que a veces no es divertido. Es que no es divertido, porque es el día a día normal y ordinario, anodino. Y ya tenemos otra cultura diferente del videojuego. No sé, a mí me parece una cosa extraordinaria, pero arriesgada. Muy arriesgada. Y Yakuza, pues creo que va a otro rollo diferente. Bueno, pues opinión, vamos. Tendremos gameplay, ¿eh? Efectivamente. Sí que se comenta que en un evento, que es Magic Mónaco 2019, va a estar Shenmue 3, va a estar Yu Suzuki, va a presentar un nuevo trailer de juego. Supuestamente con gameplay, ¿no? Este evento va a ser el día 9 de marzo. Yo lo seguiré con atención. Aunque o sea, mañana. Que a mí el aspecto que le he visto a Shenmue 3 me da un poquito de mala espina. O sea, no sé por qué, pero me da un poquito de mala espina. Y, a ver, es comprensible. O sea, el presupuesto para hacer este Shenmue 3 no es equiparable que en su día tuvo Sega para hacer los dos primeros. Y se notan al juego a lo mejor ciertas cosas. Pues que no me terminan de agradar. No sé si me explico. Es decir, la saga Shenmue fue la más ambiciosa por parte de Sega. Fue la que casi le cuesta su existencia prácticamente. O sea, Shenmue fue una inversión brutal y no consiguieron recuperarla. Y fue un juego que en su día marcó a mucha gente. Entonces yo creo que este Shenmue 3 tiene muy difícil estar a la altura de los dos primeros en cuanto a repercusión. Bueno, primero habrá que ver... No, por supuesto. Lo por supuesto, que sea el juego y después... Pero pues ya juzgaremos. Es la impresión que me da... Y en cualquier caso, creo que este Shenmue 3 lo que viene a hacer básicamente es terminar la historia de Ryu y ya está. Había que darle término porque ya era mucho tiempo esperando y la gente se acabó cansando. Y que eso es lo positivo, que la historia de Ryu se acabe. Desde luego, si es exactamente igual al primero y al segundo, sobre todo al primero, si es fiel a ese juego, se va a llevar muchos palos. Sin duda alguna, Oscar, sin duda alguna, te lo garantizo. O sea, el tiempo pasa para todo el mundo, sí. Incluso para Shenmue. Y vamos con otra noticia, y es que esta semana EA ha anunciado que no tendrá conferencia de prensa en L3. No va a haber evento de EA, que bueno, si recordáis, los dos últimos años de EA fueron de pena. Fueron muy malos. Pero esto es una buena noticia, entonces. Hombre, es una buena noticia si piensas que a lo mejor iban a hacer una mierda como la de este año, pero es una mala noticia porque parece ser que también se cae Microsoft. No, perdón, Sony. Se cae a ver quién es el siguiente y parece que si siguen así el E3 va a quedar como un evento venido a menos, ¿no? Porque aunque el E3 es la feria de videojuegos más grande del mundo, las conferencias son lo que le daban la vidilla a este tema, ¿no? Yo creo sinceramente que de seguir esto así, al final E3 será como hace 15 años, bueno, perdón, hace 10 años, tampoco ir tan atrás. Las principales y se acabó. No, pero yo creo que Electronic Arts hará un directo o algo así y fuera. Yo creo que Electronic Arts lo que hará es, tenemos X juegos que se repartan entre Microsoft y quien sea. No, lo que, de hecho, lo que decidieron es que, bueno, su lema de este año es menos charla, más juegos. Y realmente es... quieren tener eventos lúdicos allí, para la gente que vaya, mostrar los juegos a la gente que vaya, pero nada de hacer conferencias de prensa ni nada de eso. Y eso que decís vosotros, que al final repartirán sus juegos entre las compañías first party, que al final siempre hacen eso. Sí. Y realmente es redundante a veces que tengan su propia conferencia, ¿no? Hombre, a ver, yo que estoy con Oscar, creo que deberían hacer algo como hizo Square Enix en el último 3, o sea, un vídeo, un popurrí de todos sus juegos importantes y ya está, sin hacer conferencia. Eso sería lo mejor. No haces conferencia, tú simplemente programas un vídeo para que se publique en tal fecha y ya está. Pero es que esto del E3 creo que es un globo que se hincha demasiado y al final explota. Yo no. Porque las compañías quieren estar al nivel de las grandes marcas, o sea, al nivel de Microsoft, Sony y demás. Y eso es imposible, joder, es imposible. Y aparte es que ya hemos visto como la conferencia de EA de los últimos años ha sido una puta decepción. La de Bethesda fue otra decepción, incluso fue ridícula en algunos puntos. Y así incluso lo de Ubi fue bastante decepcionante. Yo creo que esto al final iba a explotar. Pero yo sinceramente creo que Sony va a volver el año que viene a hacer... Sí. Hacer conferencia, porque es que este año, pienso yo, no la van a hacer porque no tienen nada que enseñar. No, no tienen absolutamente nada que enseñar. Pues, efectivamente. Y volver a enseñar los tres juegos que quedan para este año que tienen es absurdo. Es absurdo. Y se los van a comer si la conferencia es solo con eso. Pero como dice Oscar, tiene todo el sentido el año que viene, imaginemos, con una posible nueva máquina, un line-up de juegos nuevos, de repente, pues. Claro. Sí, es un buen momento además. Es que además Santa Mónica, Guerrilla, todas sus sus first principales ya estarán con todo en la siguiente generación. Y a lo mejor ya llevan unos cuantos años o un año con eso. Y en 2020 pues ya tendrán cosas que enseñar. De todas maneras, yo creo que el único peligro de esto, bueno, peligro entre comillas, porque PS4 es una consola que ya ha arrasado. Si tú en E3 no haces nada, literalmente, como insinuando, no tenemos nada que enseñar, ¿no? Que a fin de cuentas es la reflexión que uno hace. Claro, la gente que tiene una PS4 o que tiene previsión de comprar una PS4, porque hay gente que sigue la expectativa, dice, pero es que no tiene nada que ofrecerme, yo mejor espero a la siguiente generación. Pero es que... Es como cerrarse puertas a día de hoy, ¿eh? Pero es que realmente Sony tiene tres juegos gordos para este año. Sí, verdad. Y las CET ya van solas. La consola ya va sola simplemente con todo el catálogo. Sí, con el catálogo que ya tiene. Sí. Multi, que está por salir, el que ya tiene y los pocos juegos que le quedan por salir por parte de Sony. Pero yo pienso, Oscar, quizás en la campaña navideña, por ejemplo. Days Gone sale en abril. ¿Qué más tienen por ahí? Saldrá Dreams, saldrá Dreams, The Last of Us 2. Va a salir el acceso anticipado. Y Sword of... Y Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima. ¿Sale este año o no? Sale también este año, supuestamente. Sí, supuestamente iría, anunciado para este año. Iría bastante avanzado. Por parte de Sony, a ver, son juegos... Es un número bastante... Bastante no, es un número importante de juegos first. Supuestamente, para este año, que tengan muchas papeletas para salir, están Days Gone. Days Gone seguro. No le queda nada. Ghost of Tsushima y también Medieval. Medieval. Bueno, Medieval hace tiempo que no se ve nada, a ver cómo va el tema. Pero supuestamente esos tres juegos eran los que tenían las papeletas máximas de entrada este año. Dreams sale este año también. Que yo no creo que salga este año. Dreams va a salir el acceso anticipado, pero el juego completo a saber. Igual dejan The Last of Us parte 2 para principios del año que viene. Sí, yo creo que es eso, que va a ser como The Last of Us, el primero, que salió... En marzo de 2013, el mismo año que PS4. Igual hacen eso. Es probable. Que salga en marzo de 2020, coincidiendo con la salida de PS5 a finales de ese año. No sé, pues por especular, vamos. No, y aparte, yo creo que cuando una consola ha vendido todo lo que tiene que vender, después el catálogo multi de terceras compañías también es al final la que lo lleva. Hasta el final de sus días. De todas maneras, Oscar, independientemente de eso, y que PS4, pues prácticamente su ciclo de vida útil se está acabando. O sea, PS4 ha llegado a un tope de ventas. Puede mejorar, evidentemente, pero no creo que vaya más allá. En cualquier caso, tener un año de E3 vacío, para mí es un error de planificación de la hostia. O sea, es que no. De verdad, no. Para mí es un fracaso hasta cierto punto. Un fracaso me refiero mediático, ¿no? Quizá de enseñar demasiado pronto ciertos juegos. Sí, para mí es un fracaso eso. No vamos a ver tres, puedes dar los motivos que te dé la gana, que al final la reflexión es que no tienes nada que enseñar. A lo mejor no me Days Gone o Ghost of Tsushima los anunciaron demasiado pronto. Pues seguramente. Pero es que también le ha pasado, esto ya es un caso diferente, por ejemplo el remake de Final 7, eso no es que ya lo anunciaran demasiado pronto, es que eso es que anunciaron una cosa que no existía en ese momento. Y si pasó con eso, si tenemos la noción, o si yo tengo la noción de que los dos de Sony se anunciaron demasiado pronto, imagínate con el tema del remake del Final 7, que al final ni siquiera va a salir en esta plataforma actual, así que imagínate. Y vamos con las noticias de los oyentes, ya sabéis. Además de las noticias que traemos todas las semanas, también está esa pequeña sección donde hablamos de noticias a lo mejor que no están en portada de los medios, pero que también son importantes. Y la primera noticia de hoy nos la manda Edu1010 y nos dice: buenas, complejo. Aquí os dejo una noticia que, aunque no sea muy nueva, mucha gente no se ha hecho eco de ella. Básicamente, en la beta de Steam en Linux han añadido una función que permite de manera automática jugar a juegos que no han salido de manera nativa en Linux, emulando, por así decirlo, Windows. Esto ya se podía hacer, pero era bastante complicado, te tenías que tirar un rato configurando cosas, y ahora es darle a instalar en Steam y lo hace todo. Además, no se pierde rendimiento. De momento está en fase beta y hay una lista de con juegos 100% aprobados, una lista no muy larga, y funcionales ya. De todos modos, yo lo he probado en mi portátil con varios juegos como los Sonic Star Racing y funciona de fábula. Y me parece una noticia cojonuda porque ahora, aunque los desarrolladores no saquen sus juegos, los usuarios de esta plataforma podremos jugar igual y no estar haciendo ciertos procesos que te hacían perder mucho tiempo y al final no funcionaban tan bien como lo haría ese juego en Windows. Y bueno, me despido ya. Muchas gracias por leer este mensaje y alegrarnos los viernes. Saludos. Y bueno, estuve mirando la noticia y al parecer, comentaban, hay una lista de juegos que no es una lista muy amplia, pero que es, al fin y al cabo, son juegos que funcionan 100% en Linux. Y Steam comentaba, bueno, que este servicio estaba en beta y le pedía a la gente que votara una lista de juegos que ellos quisieran que portearan, por así decirlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues así la gente pues puede ir votando qué juegos van a meter y hacer ese catálogo cada vez más grande. La verdad es que Steam en ese sentido se lo está currando, porque realmente es un tema del que no recibe tampoco nada a cambio. Simplemente pues dar la posibilidad de que se puedan jugar en Linux cuando los desarrolladores no lo han hecho para Linux, ¿no? Así que me parece muy una buena noticia y esperemos que siga. No sé si queréis decir algo al respecto, si no paso a la siguiente. Vale, pues vamos con otra y nos la manda Pepe Pótamo. Nos manda varias, de hecho, pero como eran muchas, he escogido una pues para que entren más oyentes. Y es la de que se deja de fabricar la PS Vita. Ya está cerrada la producción de esta consola. Nunca más se va a volver a fabricar esta videoconsola. Así que si, no sé, si os da morbo, queréis tenerla, pues es vuestra última oportunidad. Ya sabéis que luego, vamos a ver, aquí en el Complejo Holanda nos enteramos de estas cosas. Esta consola parece ser que está súper pirateada, o sea, es una cosa muy brutal. Yo no lo sé, no la tengo. Pero hay mucha gente que se la está adquiriendo porque es una buena máquina y para jugar a emuladores la quieren, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor a algunos os interesa para eso. En cualquier caso, esta consola vendió, según leí el último dato que leí, eran 16,1 millones. Me parece mucho de, para lo que han hecho. De portátiles. Que, obviamente, para una portátil y teniendo en cuenta el precedente de la PSP, es una mierda. No, el PSP creo que vendió 99 millones, ¿puede ser? 99 no, pero entre 80 sí. Y 90 sí. Vendió mucho, sí. Bueno, el caso es que, claro, comparándolo, pues es un fracaso total. Y, de hecho, la responsabilidad, y esto lo hablamos casi desde el principio, la responsabilidad es de Sony, que no le dio el apoyo que tenía que haberle dado a esta consola desde sus inicios. Tuvo un primer año con juegos, pero a partir de ahí la cosa fue bajando paulatinamente hasta un punto de que es sequía total. Y dependía más de third parties o incluso de indies que hubiera juegos más que de Sony, ¿no? Entonces es una vergüenza lo que hizo Sony con esta consola y veo normal que la dejen de producir porque es que realmente es un trasto, ¿no? Estos días está haciendo limpieza en mi habitación y la vi. ¿La viste ahí? Y dije, me sentí como un padre que está decepcionado con su hijo. Hijo, me has decepcionado. Y con esta música de fondo, David. Sí, me has decepcionado, hijo. Es más emotivo todavía. Has disgustado mucho a tu madre y a mí también. No sé, tío, no. No, Sony, así no. Yo me acuerdo, David, que cuando entró esta consola en tu casa, tú tenías las otras y las tiraste. Las tiré, joder. A mí me flipó esta máquina. De verdad que está muy ilusionado, pero no. No puede ser. Qué triste es querer brillar como videoconsola portátil y que no te dejen hacerlo. Efectivamente, Sony no le dejó hacerlo. Pero es que es muy triste por parte de la propia Sony. Me parece algo, no sé, incluso súper rácano de tiene una plataforma recién nacida con un año de vida y dice, pues mira, no me da la gana de hacer desarrollos para ti. De hecho, PS Vita ha vivido de juegos nicho japoneses todos los años de su vida prácticamente, porque es lo que le ha llegado. Oscar, el problema que tuvo PS Vita es que conquistó los corazones de muchos jugadores, pero no el de su madre, Sony. Y otra cosa que quería decir, porque esto era triste, pero más triste es tener una tener una PS Vita y no poder jugar a nada. Eso, hombre, a algo sí. A ver, esta consola... A lolis japonesas puedes jugar. Esta consola se murió cuando se lanzó la edición Legacy de los FIFA. Cuando ocurre eso, cuando un FIFA recibe su versión Legacy en cualquier consola, quiere decir que la consola está muerta. ¿Vale? Y PS Vita recibió las versiones FIFA, Legacy de los FIFA muy prontito. Creo que en 2015 ya había versiones Legacy de los FIFA. O sea, eso ya fue la muerte de la consola. Y por cuando, cierto, cuando se anuncia una versión Legacy de FIFA, significa que está, ¿qué está es? Ya tocando. Una... De bueno, hecho, tenemos el FIFA anterior, pero con nueva. De hecho fue John Sony que pilló un día en un bar a John EA y le dijo: mira, esta Vita que ya no me gusta, ya podéis empezar ahí a lanzar los FIFA Legacy, pero aquí ya no tal me cual. Importa. Pero es que dime cosas abrió rarísimas. La veda, tío. Sí. Cosas rarísimas. Por ejemplo, yo nunca vi un PES en la Vita. Nunca se lanzó un PES. Mira que la saga PES para una consola portátil es una cosa flipante. Los PES, por ejemplo, de PSP eran gloriosos, muchos de ellos. Y nunca se lanzó un PES. O sea, fue una consola extrañísima. Es lo que dices tú, Oscar. Tuvo un primer año de juegos... Normalmente hasta Wii U tuvo juegos el primer año, nos ha jodido. Y después fue como... No, pero, a ver, en ese primer año Sony se gastó ciertos dineros en, sí, en producir juegos para PS Vita de una calidad importante. Y entonces llegó el balance de fin de año y pensarían, uf, nos estamos dejando una pasta en esta puta mierda y no nos está compensando nada. Yo creo que y dijeron, sí, pues, se acabó. Yo creo que, o sea... En la época de PSP y PS2, Sony era capaz de mantener dos consolas, lanzar los exclusivos y mantener un ritmo de lanzamientos constante y de calidad. Pero en la época de PS4 y Vita tuvieron que escoger. Sí, es claramente. El mejor hijo de la familia. La sensación es que dijeron, pues no podemos mantener dos plataformas con este nivel y con este ritmo y vamos a prescindir de Vita. Tened en cuenta que, entre otras cosas, pero ahora hacer videojuegos AAA, first party, es muchísimo más caro que antes. Entonces, a lo mejor Sony tenía que escoger entre la Play 4 y hacer juegos de mucha calidad para Play 4 antes que la Vita. El tema es que estudios como Sony Bend o Ready and Down, que los tuvieron trabajando para PSP mucho tiempo, los subieron de categoría, los pusieron a trabajar para PS4. Y entonces, ¿qué estudios tenían para hacer juegos para Vita? El 80 no era de Sony, del primer 80, ahora que no me acuerdo ya. Sí, era creo Sony que sí, Band. Pero es que se acabó ahí. Después, sí, después de ese Uncharted empezaron seguramente con los The primeros procesos. Perdón. No, ese es con, de Ready and Down. Con Days Gone. Sí, con sí, Days sí. Gone se echaron un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Y si estudios tan característicos de PSP, que le daba mucho apoyo a esa plataforma... no estaban ya con Vita. ¿Quién hacía desarrollos para Vita? Hombre, luego sacaron el Killzone Mercenary, que era un puto juegazo. Creo que fue el último lanzamiento tocho de Vita. Sí, seguramente. Exclusivos. Y luego había decisiones muy extrañas. ¿Sabéis que hubo un Uncharted 2 en desarrollo para Vita? O sea, la cosa estaba prácticamente ya decidida. Y de repente, según Sony, llegó Naughty Dog y dijo: no, no me gusta, no quiero. Ya, pero no, es que no me lo creo. Es Sony no quien manda en la Naughty Dog. Básicamente porque no llega John creo. Sony y dice: ah, pues sí, sí. Mis huevos sobre la mesa. Y claro, hace lo que claro, yo diga. Si llega John Sony y no, dice: creo. Pues que no te gusta, pues te jodes. Joder, porque si lo vamos está. A sacar y punto. Decidieron y, si, que y, si, y si tienes cualquier queja, pues ahí tienes la puerta. Decidieron que no era rentable la plataforma y la mandaron a, claro, a es, tomar viento. No hay excusas, es eso. No. Debieron tener un primer año malo, de inferior a sus expectativas de ventas, y decidieron no seguir apoyando ese producto y ya está. Me parece, de verdad, me parece una traición a los compradores de Vita, claro. Acojonante. Es una traición. Acojonante, porque además no era una consola barata. En absoluto. Y es bueno, muy triste, pero bueno. Ya pasó y ahora no hay que darle tantas vueltas. Bueno, y vamos a ir con la última noticia de los oyentes de hoy, que nos la manda Raúl Depp. Y nos dice: buenas, Jorge, soy Raúl Depp en el chat y el foro. Y hoy te traigo una noticia ya oficial, y es que Turok original de Nintendo 64 va a salir en Switch. Que bueno, es una cosa que comentamos al principio del programa, ¿no? Además parece confirmado que el 2 también lo hará. La verdad es que esta saga me pareció de lo mejor de Nintendo 64, pero van a salir tal cual salieron en Nintendo 64. ¿Cómo habrán envejecido? Miedo me da. Bueno. De todos modos, siempre es una buena noticia que juegazos así se puedan adquirir en sistemas actuales, y nos manda un saludo. Debo decir que eso no es de todo cierto. La versión base para estos juegos es la versión de PC de Turok. Mm. O sea que la resolución es mayor. La resolución es mayor. Pero, resolución. Pero me refiero, solo cambia eso, ¿eh? Bueno, alguna textura. El tema de la niebla. Ahora las nieblas, dibujado. Sí, pero a lo mejor las nieblas resulta pernicioso que desaparezcan. No, a ver. Joder, tú lo ves a día de hoy, es un juego que se nota que es de hace un porrón de años, coño. Pero el hecho de que. Joder, tú no tenías unos mapas brutales, brutalísimos. Era un juego muy complejo, muy difícil, de exploración al máximo. Entonces, ¿quieres que no? Eso le permite tener cierta vigencia a día de hoy, ¿no? Son entornos muy grandes, mucha exploración y tal. Puede ser atractivo jugarlo. Vale. Técnicamente la versión de PC original, pero tuneada y demás, pero evidentemente el atractivo del juego no es su aspecto técnico ni mucho menos. No, de hecho, lo que han arreglado, que era lo que más ha envejecido, que era el sistema de control, sí. Ahora con el estilo estándar actual, pues el juego se jugará muy bien. Y debo decir que yo la versión de PC, a mí me resulta un juego en unos aspectos impresionantes. Por ejemplo, las animaciones, cuando pegas un tiro a un fulano y de repente se cogía el cuello y hacía ¡oh! Y se desangraba. ¡Oh! Eso es tope realista, claro, incluso a día de hoy. A ver, pero en PC no hay problema de control, pero tú imagínate portear la versión de Nintendo 64 tal cual infumable, a Switch. Infumable. No se puede jugar a infumable. Día de hoy. Y debo decirte, Oscar, que Turok 2 creo que está mejor como trabajo de remake por comparación al primero. Y Turok 2, si lo ves a día de hoy tuneado, arreglado y tal, es un juego bastante vistosillo. Bueno, porque también mejoraba bastante al primero aquella época. En muchos aspectos. De todas maneras, yo me temo que el precio va a ser un poco exagerado para 15-20 pavos. Sí, para lo que yo querría pagar por ellos. Si fuera el pack a 20 euros, pues mira, mucho mejor, pero me temo que no. Olvídate. Bueno, y hasta aquí las noticias de los oyentes. Ya sabéis, si queréis participar en esta sección, que son las noticias de todos, no tenéis más que mandarnos una noticia a jorge@complejolanda.com. Nos mandáis la noticia con un comentario vuestro y la fuente para que podamos ver de dónde sale y cotejar la información. Y bueno, os animo a que participéis, porque esta sección la hacemos todos y hace que el Complejo Holanda pues sea un poquito más variado, y eso siempre nos beneficia a nosotros y también a los que lo escucháis. Y nada más, nos vamos con la noticia de la semana. Vuelve Diablo 1. Oh. Y esto es sorprendente. Ah, esta música tan... no sé. Es bella para este momento. Pues sí, amigos, vuelve Diablo 1. Y al parecer Guzzle Games ha llegado a un acuerdo con Blizzard para volver a traer Diablo 1, que ya está disponible en la tienda de Guzzle Games. Ya sabéis, los GOG.com, los juegos sin DRM. Y bueno, lo que he leído es que el acuerdo además comprende también Warcraft 1 y 2. Que esto es una cosa que se echaba de menos en Battle.net. Que de alguna manera, sobre todo Warcraft 2, que no lo daban traído y uno se preguntaba por qué. Y parece que Guzzle Games pues ha traído estos juegos de vuelta. Sin DRM. Y además con una serie de novedades interesantes. Por ejemplo, el Diablo 1, en este caso, va a permitir el juego online por IP. No es compatible con Battle.net porque ya no funciona en los protocolos que utilizaba este juego con el Battle.net actual, pero sí se va a poder jugar por IP gracias a Guzzle Games. Y luego, el juego va a incluir la versión original de Diablo tal cual y una versión, digamos, un modo para jugar a Diablo en Windows 10, ¿no? Porque ya sabéis que a veces hay ciertos juegos que tienen problemas de compatibilidad, pues Guzzle Games suele intentar solucionar esos problemas de compatibilidad, ¿no? Y además este Diablo original lo podremos jugar tal cual era la versión original, a 20 FPS, con los gráficos como estaban, etc. En cambio, la otra versión, la llamada versión DX, que es la mejorada por Guzzle Games, pues te va a permitir jugar a una velocidad más actual, con una resolución más actual, en teoría, etc., ¿no? Entonces, pues está muy bien. ¿Qué precio, Jorge? No sé si lo has dicho. No dije el precio, pero lo vi esta tarde. Creo que son unos 8,99 euros o 9 euros con algo. Bueno, una cosa que está bastante bien teniendo en cuenta que este juego era imposible conseguirlo. O sea, no hay manera de conseguirlo y tampoco hay manera de correrlo en Windows 10, a menos que utilices emuladores o mods o alguna cosa que te permita hacerlo, ¿no? Entonces, a mí me parece una noticia cojonuda, porque además jugar este juego y aún encima poder jugar online con tus amigos por IP me parece la hostia. Y sobre todo la noticia de que también va a venir Warcraft 1 y Warcraft 2, ¿no? Tremendo. Bueno, yo tengo el Diablo 1 en físico, lo compré con la Micromanía, creo que una vez lo trajeron hace ya, no sé, 10 años o un poquito más. O más. Así que tengo ahí mi copia física, aunque sea una copia bastarda. Pero sí, joder, coño, ya iba siendo hora de que este juego volviese un poco al candelero, coño. Bueno, es verdad que Blizzard hizo una especie de remake con el motor de Diablo 3, creo recordar. Sí, pero bueno, era una cosa bastante... duró unas pocas semanas, sí. Aquella versión. Y bueno, aquí jugamos la versión de PlayStation 1, jugas para ella y bueno, es así. Haz lo que puede. Te voy a decir que me ha hecho gracia eso de jugar por IP. Recuerdo en el año 2000 o así, cuando tenías internet en casa y tal, y con lo que te decía, jugamos por IP, y te decía su IP, y tú metías sus números en la clave del juego y decías, joder, hostia, poder jugar con otra persona que está en la otra punta de la ciudad o en la otra punta, sí, de España. Acojonante. ¡Ay, Dios mío! Esto es el futuro, joder. Es una apoyada del 15, pero bueno, sí, me hace gracia. Tecnología. Y que a veces no funcionaba, pero bueno. Bueno, un detalle que no han comentado, que se me olvidó de decir, es que de la expansión no se sabe nada de momento. Está el juego original. Hombre, esperamos que en el futuro salga un DLC con la expansión o lo que sea, estaría bien. Pero bueno, en cualquier caso, es un regalo. Pero bueno, aquella expansión de Diablo 1 no era oficial, así que... Ah, no era oficial. No era oficial, no. Por tanto, no creo que la veamos. Es que para mí ni siquiera había expansión de Diablo 1. Igual no la vemos, entonces. Bueno, muy guay. Una noticia que me ha alegrado la semana. Yo pregunto, y... ¿esto implica que Blizzard pueda en algún momento determinado hacer una versión de Diablo para Battle.net bastante más currada y actualizada? No creo. Vamos, yo no creo que Blizzard quiera tocar más Diablo 1. Precisamente yo creo que Blizzard delega en Good Old Games porque no quiere volver a saber nada ni de Diablo 1 ni de Warcraft 1 y 2. Es cierto. Y yo creo que ahora mismo Blizzard lo que quiere... Blizzard, a ver, se ha convertido desde, yo diría desde World of Warcraft, en una compañía pensada en el gran público, ¿no? Juegos como World of Warcraft, Overwatch, etcétera. Y la impresión que da es que lo que quieren es renovar sus marcas todo el rato. Por eso el remake de Warcraft 3, intentar que vuelva a ser atractivo el juego de estrategia y tal. Entonces me da la impresión de que quieren, digamos, romper con todo lo antiguo. Y bueno, está en su derecho. Y al menos permiten que otros cojan el testigo, que eso es lo bueno, ¿no? Hombre, porque sí, se echaba de menos que no estuvieran estos juegos. Desde luego. Vaya. Bueno, vamos a irnos al foro, señor Oscar, que han estado comentando. Sí, PHF Zarami dice, buenas nada plete, muy interesado en ver cómo analizáis este juego, que puede ser el más mentiroso con su título en muchos años. Ni es New, ni es You, y si me apuras, no es ni Deluxe, con las novedades que trae. Sois los Ajax de los podcasts de videojuegos, seguir así. Brutal Vomit, buenas Odor en Mortal Kombat 11, o Mario Kart 11, no lo sé, supongo que será Mortal Kombat 11. Pues ver qué nos cuentan de este Mario. Me encanta que analicen juegos de Switch, así que esta vez bastante atento como siempre. Un saludo. Raúl Dev dice, pues me pillé este Mario con Wii U y me niego a pillármelo en Switch. Es un muy buen Mario en 2D, muy divertido y en algunos puntos bastante cabrón. Por cierto, el otro día me pillé el The Way para Switch por 0,99 euros. Creo que a Jorge le encantaría. Un saludo, gente. Ya lo tengo visto ese juego. Es una aventura gráfica, me parece. Recuerda un poco a... en cuanto a aspecto visual y tal, a este juego, ¿cómo se llama? Al Flashback. Sí. Un poquito. Sí, no sé. No. Lo vi, pero no. Decidí no pillarlo, no sé. Igual más adelante lo pillo. Seguimos. Celera dice: buah, qué bien tener hoy la mierda. A ver si me da tiempo a escucharos en directo. O así nos da la a nosotros. La gente quiere sangre. Si nos da tiempo a nosotros a hacerla, nunca se sabe. En cualquier caso, un saludo, chavales. También Denis el Azul, buenas setas a todos, no malinterpretar, va a ser que os escuche mientras juego al juego que analizáis, que lo ando jugando bastante con mi sobrina. Una nota, jugar con mi sobrina es desbloquear el modo difícil. Además, jugando con ella descubrí que Toadette se la pide ella. Nada como si llevase el traje de rana de Super Mario Bros. 3. Y es una de, y esta es una de las facilidades que le pusieron que no he visto en ningún sitio. Solo vi lo de la corona y las ventajas que le daban. Sin nada más que añadir, añado un cómic con la verdadera historia del juego gracias a internet. Pone unas viñetas de Bowser con la corona esta que transforma en maciza. Y bueno, no tiene desperdicio. Está en el foro por si la queréis ver. Artoria77 dice: buenas, Lambda, chicos, por fin primer programa en directo del año, que el turno de noche me deja escuchar. Nunca he sido mucho de Mario, solo puntualmente me acerco a los juegos de esta franquicia. Aún así, siempre conviene estar atento. Y es todo lo que hay por ahora en el foro. Señor David, música. ¿Qué vamos a escuchar? Pues voy a poner los remixes de Chrono Trigger, bastante interesantes, ¿vale? Muy bien. Por cierto, Oscar, bueno, antes de que pongas los remixes, hubo una crítica lingüística aquí en el complejo de Anda. Vamos a ver. Hemos dicho una cosa que estaba mal. Hay que hacer fe de ratas. Fe de ratas. Fe de ratas, sí. Creer en las ratas. Y dar fe en las ratas, exacto. No es Liker. Es Liker. Liker. Liker. Yo siempre digo Liker hasta que... Bueno, pero Liker es como Los Ángeles Lakers, sí, pero... Sí, no. A ver, puntualmente se me puede escapar Liker porque fonéticamente suena mejor. Liker es un como gustador. Es la sin de Mao, ¿no? Es Liker. Lo sabemos, aunque a veces erremos. Debo decir una cosa. Sé que es Liker, pero yo en mi cabeza tengo Liker. En la puta vida se me va a borrar. Siempre le he llamado así, es el Liker toda la puta vida, lo siento. Pues está, cada uno, perdón, le llama. Lo bonito de este, perdón, mundo es que cada uno le llama las cosas como le es da. Es lo la bonito gana. Eso, es, ¿no? Lo bonito. No, pero es verdad. Bueno, señor David, vamos con música de Chrono Trigger. Volvemos enseguida con Solz y no Solz. Thank you. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Me pasa una cosa, que es que ya no puedo escuchar una canción que empiece con flauta y no despollarme, porque por culpa del maldito meme de la flauta, de la canción de Titanic, de la canción de Jurassic Park, de todo eso, el meme de la flauta. Me ha jodido las canciones con flauta. Pero esa flauta era una flauta desafinada. Esta... Ya, evidentemente, David, pero me ha jodido la experiencia. Eso. Pues joder. Eso a mí me gusta mucho. Seguimos aquí en el Complejo Grande, programa de radio sobre videojuegos independientes. Ya sabéis que podéis escucharnos todos los viernes a partir de las 10 de la noche en el Complejo Grande, todo junto en twitch.tv. Estamos también en formato podcast, complejoanda.com. Estamos en iVoox. Estamos también en iTunes y, por supuesto, en Spotify. Si nos queréis seguir en redes sociales, muy sencillo, @complejoanda para Twitter, @complejoanda para Facebook y lo mismo para PlayStation Network y Xbox, también para Steam, donde somos mentores y subimos nuestras reviews, enlaces directos a los programas de radio para que podáis acceder a nuestras opiniones desde la propia tienda de Steam. Estamos también... en YouTube, el Complejo Grande TV, donde subimos vídeos adicionales al programa de radio. Y por supuesto en nuestro chat oficial en Discord. Tenéis un enlace en la descripción de Twitch para entrar en nuestro Discord. También lo tenéis en como tweet fijado en @complejoanda en Twitter. Tenemos conectadas a las siguientes personas. Vamos a ver. Tenemos en este momento... Aquí estamos. A Anchoas. Más vale Doom en mano que Gaspar troleando. Pone, no sé, creo que pone eso. 8M ARBS es mocho. Sí. Conspiración. Está bien, una interesante reflexión. Tenemos también a Ershorivik, a Vale, el destructor de la porra. A Vale está asesinado. Hasta que hagamos el programa de la porra, a Vale nunca va a estar contento. Hombre, es normal. Pero habrá que hacerlo. Habrá que hacerlo, pero hay con un poco de miedo escénico con ese programa, ¿no? Sí, porque cómo lo montas que quede muy bien, ¿no? Y tal. Bueno, vamos a, ya veremos. Tenemos a Álvaro. Artión no habla porque Raúl Tabudo. Axion Verga. BM63. Bonoman chorizo con pan. Oye, David, ¿alguna vez te hicieron esa rima? Bonoman no, chorizo con pan. Nunca. Me gusta, me atrae. Me gusta el chorizo. Tenemos a Caviar Beluga. Chulchulo a la gallega. Joder. Me hace gracia porque sale este Galicia, tío. Me hace gracia, lo perdono. Tenemos Dav 1, Dark Souls, Pastel de Kiwi Edition, David Marqueño, David GG, Detective Gaspi, Herrero del Kiwi. Está cogiendo, consolida un montón de memes en uno solo. O sea, Herrero por God of War, del Kiwi por el pastel sí. Legendario. Tenemos también a Dorayaki Rebeide, hombre, Dorayaki Rebeide, muy bien. Doctor Peace, Ducha, Duke. Queda muy mal cuando digo el nick de Doctor Peace, porque estoy intentando leerlo con una peace, paz en inglés. Estoy intentando leerlo con una fonética inglesa, me sale bastante mal y suena a otra cosa. Peace. A detritus, peace, ¿no? Doctor Peace, Doctor Pero Peace. Puedes usar el truco que es peace. Para decir su nombre con doble I. Eso me recuerda a que en la televisión de Galicia había un futbolista por allá por los finales de los 90 que era Cocu del Fútbol Club Barcelona. Y en la gallega, vamos a ver, en gallego si dices co espacio Q con tide en la U es con el culo, ¿vale? Literalmente. Entonces, claro, en la gallega cuando nombraban a este jugador de fútbol en los partidos, no podían decir Cocu porque, imaginaos, decir, le dio deuye Cocu, le dio con el culo, ¿no? Quedaba muy mal. Entonces le llamaban Coqui. Siempre me acordaré era de eso. Era una libertad creativa. Una libertad creativa del con el balón, del, con el ki. Del locutor, para que Básicamente porque si no decían, oye, macho, no se pueden decir estas cosas en la tele. Porque de aquella no se podían decir palabrotas en la tele. Ya, ya, pero ellos todavía mantienen que era la forma correcta de pronunciar aquel apellido. Ok, está bien eso. Pero bueno, todos sabemos la verdad, la cruda realidad. Efectivamente, ¿no? Tenemos a... Tenemos a Ducha, Duke, el Bono Cazoide, el DJ Neda, el Pollo Diablo, Ern Solid, es Pepe Gamer, Fernando, Frankie, Gaspar hazme un chulchu, Gaspar huye de la mierda, Gaspilopitecus Trolex, tenemos a GGU Gabriel, Gochus, Golfeando con palancas, Gomagoden, hijo nonato de Gaspar, hijo remaqueado de Gaspar, Hazaro, Jesús Casdo, Jesús en el 7, Jorge se queda sin Sekiro, Capi, Kojiman, Cocademon My Cry 5, la Kazpaz, Legos, M. Rajoy, Memento a tu boca, Meneillos, Metal Gear Solid Unboxing de Franco, Migi de Barbarian, Miki Sanz, Miles Hispaniae, Nadie piensa en los calvos, Nehemia 5, Netscape, Nocturnal, Obat, Paconidas, Papote Das, Pericolo, Perichu, Phil Spencer Rompetechos, Picatrol, Peter, Raidenz, Razor, se dice Cazolu. ¿Tú qué opinas, Dave? Se dice Cazolu, ¿no? Mal. Está mal. Mal. Eso no. O sea, quería que nos corrigen lo de Lick and Liker. No, no es la forma correcta de decirlo, lo siento. Tenemos a Silvertrack, Slamander 8, somos dementores en Steam. Soy el Madrid y ya me elimino yo solo. Stegman, Super Brutario Vomitux o Vomitux, Superlanda Bros en Gasparia, o sea, no sé, pone aquí, es demasiado largo. Super Mario Box, Taz 20, tengo la seta morada, T399 es droga, The Habox Rider, The Silvergs, T-Covid, Topos Locos, ha vuelto. Vuelve. Tora, Toretto 82, trucos del jetpack en GTA, B. Wilson, Video Kojima, Bip Store, Boxcar, Wizard Capsule Airsoft, Wolfwood, Manu, Swing, Joare, Iprivers, Zacro, Zazulu Mipirulu y ¿dónde está Gaspar? Es una pregunta interesante que no podemos responder. Porque no lo sabemos. No, está currando Gaspi. No es ningún secreto. Así es el tema. Bueno, pues yo no sé si puse el opening de esa sección, me la dudo. Creo que sí. Estaba pensando en una cosa. ¿Qué? Que Gaspar está en el curro. Sí. Y que él no quería hacerlo, pero tuvo que hacerlo para sobrevivir. Y así es. Vete a la mierda. Así es la vida. Jorge, tuvo, tío, que hacerlo. Cambia, para sobrevivir. Cambia tu repertorio. No, nunca bueno, lo voy a cambiar. me gusta demasiado. No, yo lo sé, soy consciente de ello. Bueno, hoy la gente no ha mandado una mierda para esta sección. Muy mal, joder. Muy mal. Así que he tenido que currar yo y sacar. Joder, David, macho. Sacar de los rincones oscuros ya, del videojuego. Ya no te acordás de lo que era. Ya no me acordaba lo que era trabajar en esta sección. La verdad, la gente pide el trabajo y ahora tengo que hacer yo cosas. Pero bueno, eso me da pie a comentar cosillas graciosas y no tan graciosas, algunas profundas y con vinculaciones que hemos debatido aquí hace dos programas y que se decía una cosa que no era y al final resulta que sí que es, al menos aquí en Occidente. Bueno, vamos primero con un detalle gracioso de Anthem, ¿vale? Anthem, este juego de BioWare, que mucha gente considera que va a ser el fin del estudio, que ha recibido hostias por todas partes y que es objeto de risas por doquier, ¿vale? Por elementos graciosos, siendo así un poco generosos. Bueno, el caso es que ya sabéis que ha habido una amalgama de problemas y de bugazos, pues yo que sé, gente que de repente respawnea en los momentos finales del juego y demás con un nivel asqueroso. Y el último detalle gracioso lo han descubierto pues jugadores que ya llevan muchas horas metidos en Anthem, ¿vale? Y que ya están curtidos en mil batallas y han llegado a la conclusión de que la mejor arma del juego es la que te dan inicialmente. O sea, bueno, tengas rifles que te dan, toma, aprende a jugar. Un rifle así de nivel 1, por así decirlo, y que es la mejor arma del juego. Y esto lo comentaron varios jugadores y una demás. Maravilla eso. que empezaban a comparar pues stats y números de las diferentes armas, algunas con un nivel ya, armas ya digamos de los tipos niveles, armas élite podríamos decir, y efectivamente he descubierto que hace más puntos de daño el rifle inicial que todo lo demás. Entonces BioWare, ¿vale?, ha investigado la cuestión y ha dicho que sí, que efectivamente esto se da una especie de bugazo que surge cuando los jugadores mantienen equipo inicial con equipo, digamos, de los últimos niveles. Entonces hay una especie de confusión ahí de información y provoca que el rifle inicial sea la arma más tocha del juego. Gracioso, ¿vale? Porque es gracioso, pero no deja de ser un poquito lamentable. Ojo, habría que ver, porque hay un tema aquí. Eso dijo Blizzard, pero una cosa que se hace... BioWare. Eso dijo BioWare, pero hay una cosa que se hace en el mundo del videojuego, especialmente en los juegos tipo servicio, de esto de estar conectado mucho tiempo, es que para aumentar la retención, aunque sea temporalmente, se cheta cosas iniciales para que la gente quiera seguir jugando. Bueno, el tema es, Víctor, que esa arma chetada inicialmente, y es bastante probable que sea así, para que la gente se enganche al juego, pues está chetada incluso a niveles desproporcionados. ¿Vale? Y parece que no han equilibrado mucho en el tema este. Insisto, es una noticia graciosa, pero no deja de ser un detalle anecdótico, ¿vale? Que alguien se dé cuenta de ese detalle y demás, que dispare con arma rifle nivel 1 y vea que haga más daño que los restantes. Pero, en fin, no deja de ser una demostración de que Anthem, pues le hace falta mucho trabajo para pulirlo y hacer una experiencia que sea 100% fiable. Aunque, por supuesto, hay cosas más graves, como es el tema de que los primeros días apenas se podía jugar online, ¿vale? Así que, en fin, detalle gracioso que merece la pena ser comentado aquí. Bueno, siguiente noticia que nos trae nuestro amigo Javi Ortiz. Javi, un saludo. Y que nos mostró el último del estudio Sánchez, ¿vale? Que es Alien Neoplasma, juego para Spectrum que tiene una pinta acojonante. Tenéis que verlo. Javi hizo un vídeo en su canal y a mí me dejó flipado cómo son capaces la gente de exprimir Spectrum hasta niveles insospechados. Alien, o sea, Neoplasma. Neoplasma, sí. Es, vamos a ver, tiene muchas similitudes con lo que fue en su día Alien 3, ¿vale? Que fue un juego que tuvo su cierta fama. Pero es acojonante el nivel técnico que tiene, lo fluido que funciona, los sprites que maneja. Y funciona, por ejemplo, como el Castlevania de MSX, ¿vale? Es decir, son pantallas fijas, por las que vamos avanzando. Está muy chulo. Pero de verdad es que es fantástico. Estoy de acuerdo con Javi en que quizás lo que falla es la música, ¿vale? Es una música que quizás que no casa mucho con lo que es el juego en sí, que es un juego con temática, vamos a decir, de terror, entre comillas. Pero tiene un aspecto increíble. La verdad, a mí me flipa lo que hace la gente, como exprime consolas de hace tanto tiempo, y consiguen pues que te llegue a impresionar incluso, ¿vale? Así que echarle un vistazo porque merece mucho la pena. Yo me había quedado muy flipado con un tío que había hecho un Castlevania para Spectrum. Sí, y es que de hecho, la hostia, ¿eh? Es el estudio Sánchez también el que hizo ese Castlevania, Jorge. Pues era la hostia. Era la hostia, la verdad sí. Es que sí. Pues repiten con este Alien Neoplasma y la verdad es que no ha decepcionado a nadie en absoluto. Vamos con una noticia, la que os decía al principio, que a mí me ha dejado... Bueno, me ha dejado, no. No me ha dejado nada. Para mí es un sol de la hostia hacia Valve. O sea, Valve es una compañía que las cosas las hace con motivo y con consenso y con debate. Y esto tiene mucho que ver, y ha sido muy polémico, con un juego que se llama Rape Day. O sea, Día de la Violación, por así decirlo. ¿Vale? Os voy a leer un poco la sinopsis de este juego. Es un mundo peligroso sin leyes. A los zombies les gusta comerse la cálida carne de los seres humanos y violarlos brutalmente. Pero tú eres el violador más peligroso de la ciudad. Qué pedazo de mierda, ¿eh? ¿Vale? Qué pedazo de putísima y mierda. Y fijaros, comenta el estudio que hizo este juego, ¿vale? Que es un juego inspirado en thrillers de terror y porno y que eliminaron escenas que eran un poco duras. Por ejemplo, un asesinato de un bebé. Bien, Rape Day llega, digamos, al filtro de Valve, ¿vale? Para ser publicado en Steam. Y Valve decide meterlo en cuarentena. Este juego tiene un contenido, pues, vamos a decir, polémico. Hay que decir si se lanza o no se lanza. Y tardaron varios días en decidirlo. Y finalmente han votado porque no se lance. Y ese es el motivo que han dado a la comunidad. Gran parte de nuestra política de distribución es, y debe ser, reaccionaria. Simplemente esperamos a ver lo que nos llega por Steam Direct. Entonces, tenemos que emitir un juicio sobre cualquier riesgo que suponga para Valve, nuestros socios desarrolladores o nuestros clientes. Tras una discusión y análisis, pensamos que Rape Day tiene costes y riesgos desconocidos y por eso no estará en Steam. A mí me parece acojonante, de verdad. O sea, me parece con dos cojones. O sea, me decía, cualquier estudio, bueno, o cualquier tal, eso, habría dicho, no, esto fuera ya, esto ni de coña. Esto es una cosa, violaciones, nos hemos vuelto locos, bebés que mueren y demás. Un protagonista que es un violador, no, esto fuera. Steam ha dicho, oye, perdón, Valve ha dicho, oye, este contenido ha llegado, vamos a debatir si se les publica o no se publica. Vamos a debatirlo entre nosotros y al final tomamos una decisión y esa decisión la compartimos con la gente. Y aumentando porque no se lance. Transparencia. Transparencia pura y ahí. Sí. Y yo estoy con ellos. O sea, a ver, yo tampoco he visto tanto. Me parece un poco. A ver, yo creo que este juego es una provocación porque sí. Pero es pasarse de la raya y además es un juego que, bueno, aparentemente tenía una calidad de mierda. Pero se entiende, pero hasta yo. Fíjate que llego a sospechar que esto se haya lanzado exclusivamente para crear polémica. Para crear polémica. Porque el nivel de acabado es tan amateur que da a sospechar que esto es una provocación pura. Y a mí lo que más me sorprendió esta semana, David, fue leer en páginas web de videojuegos a un montón de gente defendiendo, no, libertad de expresión y tal. Y, tío, vamos a ver, el juego se llama Rape Day, día de violaciones. Día de violar, ¿vale? No va de, mira, puedes violar o no violar. No, el juego es que va de violar, joder. Es que tú eres un violador. La mecánica principal... Para avanzar en el juego tú necesitas violar a otras tías. Sí. Vale, en un apocalipsis zombie, pues para que progrese la acción. Entonces a mí me parece acojonante. No, es que la libertad de expresión, no, un poco. Macho, el juego va explícitamente de violar. Vamos a ver, va de violar mujeres, ¿no? Y claro, entra un poco en conflicto por toda la cuestión feminista y tal y cual, ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente que es muy ya muy reacia a toda la cuestión de debate feminista y tal. Entonces, le pilla este juego y dice, no, libertad de expresión y tal. Pero claro, vamos a ponernos otra premisa, ¿vale? Imaginemos que en lugar de mujeres, violas bebés. Ya no es tanto debate, ¿no? Dices, joder, que bebés es... Pero entonces el protagonista sería un cura. Posiblemente. Pero entonces sí que sería mucho debate ahí también, ¿no? No, pero lo que quiero decir es que, vamos a ver, es que es un juego que consiste en eso. Claro, la gente se escudaba un poco en Grand Theft Auto, otros juegos en los que realmente tú tienes la opción, como jugador, de contratar a una prostituta, llevártela en coche y luego asesinarla. En GTA lo puedes hacer, eso. Lo que pasa es que eso no está tipificado como una mecánica de GTA. Es algo que la gente hace motu propio porque les ha dado de los huevos o porque tendrá alguna filia extraña o cualquier historia, ¿vale? La cuestión es que GTA no se llama Mata Prostitutas y Mata Negros. No, se llama Grand Theft Auto y es un juego que tiene una trama determinada, que va enfocado en una dirección concreta y que no tiene nada que ver con matar o violar o hacer lo que sea. Este juego es específicamente... Mira, este juego lo vas a comprar y es de violar, ¿vale? Y ojo, que ya hemos sido muy buenos, que hemos quitado un asesinato de un bebé. A ver, me parece envidiable que Valve se plantease si lanzarlo o no, si entrar en ese debate, porque efectivamente el juego, su aspecto era pues bastante tróspido, no tiene nada que ver, y existía la duda de si efectivamente se había lanzado con la intención de generar debate. Además, estamos en unos tiempos donde desgraciadamente esto está en boca de todo el mundo por cosas que pasan y que pasan y siguen pasando. Y la opción más fácil sería descartarlo de primera, ya ni plantearse siquiera un debate interno. De todas maneras, a mí me hace gracia cuando la gente ve libertad de expresión, que la libertad de expresión tiene límites, como cualquier derecho fundamental. A ver si hay gente que explica que la libertad de expresión es un derecho absoluto que está por encima de cualquier otra cosa, y no es así. Hay límites. Pero a mí me hace gracia, no solo por el debate de los límites de los derechos fundamentales, ¿no? En ciertos aspectos, en ciertas vertientes, sino también el hecho de que, vale, tú dices libertad de expresión porque a ti esto no te afecta. Pero si tú quieres tener un estudio o una empresa distribuidora, es decir, de contenido, vamos a decir, digital, como puede ser el caso de Valve, amigo, y te llega un juego así, yo no creo que dirías tú tan aligerado, libertad de expresión, venga, lánzalo a la venta. Pero David, los cojones, o sea, seguro que tendrías dudas razonables sobre si lanzarlo o no, porque sabes perfectamente que si lo lanzas, a lo mejor el primer principal perjudicado eres tú. David, así que cuidado, si el juego en vez de llamarse Rape Day se llamara Massacre Day, y en vez de violar mujeres, desmembraras mujeres o hombres así con una violencia extrema, ¿tú crees que hubiera existido toda esta polémica? Pues a lo mejor yo no. Creo que no. Pues a lo mejor no. Yo creo que no. Y además el delito o la vejación sería igual. Yo creo que sí. Que, a ver, Oscar, este me refiero, es un tema ya muy, muy a nivel de contenido, no, ya, pero bueno, pero esto pasa. Bueno, y a nivel de contenido sería igual de bruto, pero a lo mejor no hubiera existido esta polémica. Oscar, tienes un caso perfecto y real. ¿Qué pasó con Manhunt 2 en su día? Es exactamente estuvo lo mismo. Censurado. Tuvieron que censurarlo por cojones, porque si no se podía lanzar a la venta. Sí. Pasó exactamente lo mismo. Uh-huh. Entonces, seguramente voy a tener algún tipo de réplica por el estilo. Pero claro, tú vas por la vertiente de la violencia extrema y la desmembración y demás. Claro. Pero tú, aquí tenemos la vertiente de libertad sexual, que es un tema mucho más delicado. Mucho más delicado, ¿entiendes? ¿Cuál es el problema? Que el videojuego en unos aspectos sigue siendo un medio muy virgen, según qué temas. Tú a lo mejor lanzas un libro, imaginemos, sobre un violador en masa, tendría su polémica y demás. Seguro que tendría su polémica y tendría muchos detractores. Pero estoy seguro que saldría a la venta, ¿vale? Porque es otro medio diferente, porque a lo mejor, no sé, tiene otras implicaciones diferentes. A lo mejor la gente tiene un nivel de aguante superior, no lo sabría decirlo. Pero es que el tema de los videojuegos, tener tú que interactuar para activamente tener que violar a alguien. Es que ahí influye jodido, que en videojuego tú eres el que toma parte en la acción. Exactamente, ese es el tema. En otros películas y libros, tú eres un testigo de la acción. Eso es, Jorge. Entonces, esa es la gran diferencia. Eso es, Jorge. Entonces, claro, el tema que tú tengas que ser el que realice esa violación, que tengas que avanzar violando, pues hostia, es un tema bastante jodido, duro. Yo no voy a entrar a comparar si es peor una violación que matar a alguien y desmembrarlo. Pues no, es que es un debate que me parece un poco innecesario. Bueno, pero es que el tema de libertad sexual, meterlo en un videojuego de esa manera, en la cual te exige interactuar y te exija pues violar a mujeres, hablando en blando en plata, esto es el objetivo del juego. Hostia, tío, es que me parece un poco duro, Un poco duro. En cualquier caso, Valve ha dicho, vamos a debatirlo, hemos decidido que no, porque esto tiene una serie de riesgos y de implicaciones de las que no somos conscientes a día de hoy. Así que nada, a paseo. En fin, noticia, yo creo que buena, en relación a la transparencia por parte de Valve, ahora trata según qué temas. Y en fin, creo que ha sido un debate interesante. En cualquier caso, me hace gracia porque, si os acordáis, hace dos o tres semanas hablamos del tema de Blissy, cuando participó en La Sexta, en este programa en la cual, pues, le hicieron una jugarreta de editarlo en plan mal, o sea, como si ella hubiese dicho cosas sacadas de contexto. Y recuerdo que Gaspi dijo: yo no he visto ningún juego en el cual tuvieses que violar a nadie. Bueno, pues. Bueno, es una casualidad. aquí está. Sí, sí. Y existe, o por lo menos existió. Ya no sé qué será de él, pero me parece a mí que se va a caer en el cajón del olvido. Esa gente lo publicará online. Creo que. Los fanáticos lo bajaron. Se dijo que sí. ¿Cómo que los fanáticos? Los de Ku Klux Klan y toda esa gente. Se dijo que le pidieran códigos y que él, porque es un tío que los desarrolla, que mandaba los códigos a correo electrónico que notificaran. Mira, dice Oscar, sigo yendo la sinopsis del juego. Rape Day es un juego en el que puedes violar y asesinar durante un apocalipsis zombie, que incluye más de 500 imágenes, más de 7.000 palabras y decisiones malvadas. Pues nada, ahí se ha quedado. Y mi sección llega a su fin, por desgracia. Así que pasemos al análisis, Jorge. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Vuelve el fontanero más famoso del mundo del videojuego a un nuevo remastered de videojuego de Wii U para Nintendo Switch, Jorge. Pues sí, New Super Mario Bros. U Deluxe. El juego que ya había salido en Switch, en Wii U, y que ahora sale en Switch. Salió en enero de este año y bueno, el original había salido en 2012, o sea, ya llovió bastante desde entonces. 7 años han pasado. O 6 y pico. Y bueno, este juego había sido desarrollado por Nintendo Entertainment Analysis and Development. Vendió, si no estoy mal informado, casi 5 millones de copias. Creo que son 4 millones 800 y pico mil o algo así. y fue el tercer juego más vendido de la Wii U. Y bueno, antes de nada, antes de meternos en materia, os anticipo que aunque este juego trae bastantes novedades, pequeñas novedades, por así decirlo, si ya tenéis el de Wii U, no tiene apenas alicientes para vosotros, a menos que vuestro aliciente sea jugarlo portátil, porque las novedades, aunque son unas poquillas, tampoco digo que muchas, pero hay alguna novedad, no justifican el comprar de nuevo el juego, vaya. Entonces tened eso en cuenta, si ya lo tenéis, ya os lo habéis acabado y tal, pues a lo mejor no es vuestro juego esta versión, a menos que os haya gustado mucho y queráis jugarlo portátil. Dicho esto, vamos a hablar un poquito de la historia de este juego. Muy brevemente, ya sabéis que las historias de los Mario son pues una mera excusa para empezar a jugar. Y bueno, empieza la historia con Mario y sus amigos en el castillo de Peach tomando el té. Y aparecen los barcos voladores de Bowser y los Koopalings. Y bueno, cogen a nuestros protagonistas. Los aplasta con una especie de puño gigante que tiene incorporada la nave. Y luego los coge y los tira muy lejos a lo que sería el primer mundo del juego, ¿no? Y se queda con el castillo y con Peach, ¿no? Digamos, el objetivo de Bowser es, una vez más, hacerse con el castillo y convertirse en un señor oscuro. De este modo, nuestra misión es recorrer los 8 mundos de juego y ir pasando esos 8 mundos hasta llegar a Bowser. Y para ello, pues tendremos que enfrentarnos a los diferentes Koopalings que van apareciendo en cada mundo. Un poco como todos los New Super Mario Bros. Si habéis jugado la saga, ya lo conocéis, ¿no? No es que sea una historia muy allá, pero todas las historias de Mario son así. Así que tampoco es un punto que haya que comentar mucho. ¿Cómo es este juego? Pues es un juego completamente continuista a la saga New Super Mario Bros. Si habéis jugado esta saga, pues ya sabéis de qué va. Son como los Mario desde la NES a la Super Nintendo, Marios de plataformas. De hecho, una cosa que hace Nintendo, pues es que siempre tiene dos vertientes de Mario. Una es la vertiente New Super Mario Bros., que son juegos de plataformas de toda la vida. Y la otra es la vertiente juegos en 3D, AAA, que es pues como Mario Odyssey, etc. Entonces este sería pues el último juego de esta vertiente primera. Para los que no conozcáis el juego, que me parecería raro que no hayas jugado nunca un Mario de plataformas por alguna razón, pues es un juego, el juego por antonomasia de plataformas, en el que manejamos a nuestro protagonista Mario, que tiene que saltar y correr por los diferentes niveles y que para ayudarse pues tendrá ciertos objetos que le pueden ayudar, que son en este caso la seta, que nos hace más grandes, la miniseta, que nos hace más pequeños, la flor de fuego, que nos permite lanzar fuego y además nos permite resistir dos golpes, la flor de hielo, que es lo mismo pero con hielo, y cuando convertimos un enemigo en hielo pues lo podemos coger y tirar contra una pared o contra otros enemigos y matarlo, y luego está la bellota y la bellota plus. La bellota es el objeto que nos permite volar, que es muy similar en cuanto a mecánica a la capa de Super Mario World. Y la bellota plus es una bellota que nos permite volar de manera infinita. O sea, podemos mantenernos en el aire todo lo que queramos, ¿no? Estos son los objetos principales. Pero luego, además está la estrella, que nos hace invencibles. Y en el caso de Toadette, que es uno de los personajes, que ahora hablaré de ellos, nos transforma en la princesa Peach, si usamos esa seta, que es el equivalente al final a la bellota. Aunque me dio la impresión, a lo mejor es solo impresión mía, de que cuando estás planeando, estás cayendo, cae un poco más lento, pero no estoy completamente seguro. Bueno, el caso es que los personajes jugables de este juego son Mario, Luigi y Toad. Estos eran los originales de la versión de Wii U. Y como novedad, pues este juego trae a Toadette, que es como la versión femenina de Toad, y al Caco Agazapo, que es un personaje que ha empezado a salir en los últimos juegos de Mario, que es una especie de ladrón que va con una capucha púrpura y que, bueno, se dedica a robar cosas y Mario pues tiene que pillarle, ¿no? Pues podemos manejar al Caco Gazapo. El Caco Gazapo, por así decirlo, es el modo fácil del juego. Tan fácil es que los enemigos no nos hacen daño cuando lo manejamos, simplemente los atravesamos y podemos seguir corriendo. Este personaje está muy pensado, creo yo, sobre todo para... O bien, cuando quieres pasarte el juego rápido y no liarte, que yo creo que esa no es la gracia del juego. O bien, pues a lo mejor cuando... Imagínate, si eres padre de familia o tienes un hermano muy pequeño y quieres jugar, pues tú le puedes poner al cagazapo que lo va a saber manejar, porque lo único que te puede matar es caerte al vacío. Entonces, en ese sentido, me parece una buena inclusión, teniendo en cuenta pues que es para este tipo de cosas, para jugar en multijugador con amigos, a lo mejor juegas con un niño pequeño o lo que sea, pues está muy bien. Y Toadette, si al Kako Gazapo le consideramos el modo muy fácil, a Toadette la consideramos el modo fácil. ¿Qué tiene de ventajas Toadette, entre otras cosas? Por ejemplo, cuando recogemos una vida, en lugar de saltar en la seta de una vida, salta una luna que nos da 3 vidas. Otras cosas que tiene, pues es, por ejemplo, eso, que se transforma en la princesa Peach con este objeto de que es la corona, que solo lo puede usar Toadette. La corona. Luego además en el hielo resbala menos. Y también a la hora de nadar, nada más rápido que otros personajes, ¿no? Es una manera pues de potenciarte un poquito para que te sea más sencillo pasarte el juego. Yo tengo que decir que yo me lo pasé con Mario únicamente. Más que nada porque tampoco me hace mucha gracia el andar cambiando de personaje, ¿no? Pero bueno, tenéis esa opción. Está bien si queréis cambiar el skin del personaje y luego estos personajes nuevos que le dan ahí un toquecillo interesante. El juego tiene 160 niveles. Bueno, realmente son de 164. La promo del juego te dice que son más de 160. Pero bueno, luego también hay fases secretas, este tipo de cosas que hacen el juego bastante grande. Y os puedo decir que es un juego que la verdad es que es bastante largo de jugar. Yo... La verdad es que no sé cuántas horas le eché, pero estuve varias semanas jugando en mis ratillos libres y me llevó tiempo pasármelo. El juego, como decía, tiene 8 mundos, pero luego hay un noveno mundo especial que lo conseguimos si nos pasamos el juego, que es el mundo, la senda superestrella, que además, si conseguimos todas las monedas del juego, desbloqueamos una última fase extra dentro de esta senda superestrella, ¿no? Entonces el juego es bastante, bastante completo. Más cosillas sobre los niveles y el desarrollo del juego. Pues es como siempre. Los niveles se dividen en 2 segmentos. Uno de ellos es el... hasta que llegamos al checkpoint, al primer checkpoint. Y a partir del segundo del primer checkpoint vamos al final de la fase, ¿no? Casi todos los niveles son así. Estructura, como digo, en 2 segmentos. Pero hay ciertos niveles que, por ejemplo, no tienen checkpoint. No tienen checkpoint y los tienes que pasar pues del tirón. Hay otros niveles que tienen mecánicas especiales, como que, por ejemplo, la pantalla te persigue y tienes que evitar que te aplaste. O a lo mejor unas plataformas que se mueven con el acelerómetro de los mandos. O a lo mejor que hay oscuridad y tienes que encender luces. O que vas en un tren. Cosas así, ¿no? Está muy bien porque todos los mundos tienen estas cosas especiales de ese mundo. Y hace que no te aburras cuando juegas, ¿no? Realmente se hace muy divertido porque cada nivel es como un pequeño reto. Y además, por otro lado, hay que decir, y esto me llama mucha atención de este juego, que la dificultad está muy, muy bien calibrada. Podemos empezar el juego con una dificultad muy sencilla y ver cómo se va incrementando poco a poco, de manera muy paulatina, hasta que los últimos niveles son realmente difíciles, sobre todo si queremos conseguir las 3 monedas que hay ocultas en cada nivel. Que ya sabéis que, como en todos los juegos de la saga New Super Mario Bros., pues tenemos esas 3 monedas ocultas, que si las desbloqueamos todas de todos los niveles, pues nos dan una recompensa. En este caso la recompensa pues es un nivel extra en la senda superestrella, ¿no? Que es lo que nos permite acabarnos el juego al 100%. Es bastante difícil el tema de las monedas estrella o las monedas gigantes, porque para poder conseguirlas no basta solo con cogerlas, sino que tienes que cogerlas y acabar el nivel o llegar a un checkpoint. Entonces, si te matan, tienes que volver a empezar. Y esto es especialmente complicado en los niveles en los que no hay checkpoint y tienes que pasarte el nivel del tirón cogiendo todas las monedas. Yo hubo fases en las que sufrí mucho para conseguirlas todas las monedas. Yo conseguí todas, excepto las de la senda superestrella, que no me la pasé. Esa llegué a esos niveles, que yo os anticipo que son dificilísimos. O sea, es una cosa complicada, si quieres, difícil si quieres conseguir todas las monedas, ¿no? Y bueno, yo lo dejé en pausa. Yo me pasé el juego, me conseguí todas las monedas gigantes, y cuando llegué a la tienda superestrella dije, va, esto ya tal, ya más adelante, ¿no? Y está muy bien, porque realmente es un reto. Yo hay fases que lo intenté, hasta conseguir las tres monedas, y la verdad es que sufrí. Y la sensación de satisfacción cuando las consigues todas es cojonuda. Y luego, más cosillas. Hay niveles secretos. Esto es una cosa que pasaba en Super Mario World, que luego comentaré algunas de las cosas que tiene similitudes con Super Mario World, que son bastantes. Pero bueno, en ciertas fases del juego hay lo que se llaman salidas secretas. Pues a lo mejor un pasadizo que tú no has visto y que te lleva a una salida del nivel, a un final del nivel que es diferente al original. Cada mundo tiene una salida secreta. Y hay algunos mundos que tienen varias salidas secretas, aunque no todas las salidas secretas te llevan a un escenario secreto. Resumiendo, en cada mundo hay un nivel secreto y para acceder a él hay una salida secreta en alguno de los niveles que tienes que encontrar. Y a veces hay varias salidas secretas, pero no todas las salidas secretas te llevan a fase secreta, ¿no? A eso me refería. Bueno, el caso es que las hay que son muy evidentes. Por ejemplo, yo os recomiendo que busquéis siempre en las casas de la mansión del terror. Ahí, por norma general, suele haber alguna salida secreta. Otras salidas secretas están en niveles normales y a veces son muy evidentes. Ves una zona rara y dices, uy, esa pared parece que la puedo atravesar, y efectivamente puede. Pero otras veces están en sitios tan imprevisibles que no hay manera. Yo recuerdo que hubo una salida secreta, una o dos, que las tuve que buscar. Tuve que buscar en qué nivel sea. O sea, sospechaba en qué nivel era, porque veía que el nivel, no sé, que la orografía del mapa parecía que iba a haber una salida secreta. Pero buscaba y buscaba y no la encontraba. Y la verdad es que, bueno, para esto está YouTube y tal, alucináis pues de lo enrevesado que es alguna de ellas, ¿no? Bueno, el caso es que esto le da mucho juego al New Super Mario Bros. Más que nada porque hace que no vayas en piloto automático, que es una cosa que a mí me pasaba bastante cuando jugué el 1. El 1 no recuerdo si tenía salidas secretas, pero recuerdo que cuando lo jugué en la DS, yo iba en piloto automático. Era, me lo paso todo, las monedas ya las pillaré, me da igual. Y la verdad es que me pasé el juego a toda hostia. En este juego me paré un poco más a buscar todo y la verdad es que es una manera mucho más auténtica de jugarlo, ¿no? Más cosillas. Vamos con las referencias a Super Mario World, que la verdad es que tiene bastantes. Primero, a nivel artístico es muy similar. O sea, si cuando empiezas el juego parece que estás en Yoshi's Island, la primera fase lo recuerda mogollón. Vuelve a aparecer Yoshi. Lo que pasa es que Yoshi solo sale en determinados niveles y no te lo puedes llevar. Cuando acabas el nivel, Yoshi se queda ahí y tú pues te piras y ya está. Otra cosa bien diferente son los hijos de Yoshi. Los hijos de Yoshi te los encuentras en el mapa del mundo y digamos que te siguen a cambio de que les des de comer. En Super Mario World, cuando cogías a un hijo de Yoshi, si le dabas mucho de comer, se transformaba en un Yoshi adulto. En este juego no. Pero a cambio, en este juego, los hijos de Yoshi tienen poderes. Esta de Rosa, que tiene el poder de volar, digamos que se infla como un globo y te permite volar y planear. Luego está el Yoshi azul, que lanza burbujas, que si le das a los enemigos con esas burbujas se transforman en monedas o objetos, y que además pueden servirte para rebotar. Y luego está el Yoshi amarillo, que crea luz y que espanta a los Boos en las fases de, pues por ejemplo, las mansiones del terror. Lo de crear luz es útil porque hay fases que están oscuras y que te hace falta la luz. Bueno, el caso es que luego está la senda superestrella, que es otra similitud. Luego están las mansiones de terror, que vuelven y que es otra similitud con Super Mario World. Y bueno, la verdad es que digamos que recuerda mogollón, ¿no? Bueno, luego con el tema de la de la dificultad. Para que veáis, volviendo un poco a ese tema, ¿no? Para que veáis cuán paulatino es el rollo. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que las fases secretas son un poco más difíciles que las fases normales. Ya lo hacen así un poco a propósito. Y a veces tienen mecánicas especiales. Por ejemplo, hay una que tiene un que es de un tren. Estás a oscuras y vas en un tren que va toda hostia. Y tienes que coger todas las monedas gigantes. Y es muy difícil porque tienes que, digamos, aprenderte de memoria la coreografía de la fase. Yo en esa yo creo que estuve no sé si 2 o 3 horas jugando esa fase para conseguir todas las monedas. Me aprendí la coreografía y cuando llegué al final había una moneda justo antes de la parte en la que te acabas el nivel. Ya no vas en vagoneta, pero la moneda estaba encima de unos rollos que que son como bocas que te comen, ¿no? Esto que es típico del Mario, que es como un suelo de bocas que te comen. No hay manera de cogerlo. La única manera es con una estrella. Y entonces descubrí una mecánica que tiene el juego que yo no la sabía, que era que cuando pillas una estrella, hay ciertos bloques en el juego que también contienen estrella, pero que solo te dan estrella si estás en estrella cuando los pillas. Entonces el objetivo era que tenías que pasarte toda la fase en estrella. Ir cogiendo las estrellas cuando vas en la vagoneta, que era difícil de cojones, y llegar hasta esa zona en estrella para que te suelte una estrella nueva y poder coger la moneda. Bueno, yo creo que ahí palmé a lo mejor 200 veces. O sea, es flipante la de veces que lo intenté, porque era dificilísimo. Me desesperé mogollón. Y es un poco para que veáis, porque luego hay niveles que están chupados. O sea, que al principio coger todas las monedas es súper evidente, súper fácil. Pero luego llegas a niveles como estos, casi al final del juego, y alucinas, ¿no? Más cosillas. Bueno, si tenéis alguna pregunta sobre el tema, pues me interrumpís. No, bueno, me comentas, no deja de ser el molde de prácticamente todos los Mario plataformas, incluso en 3D. Tal cual. Que me parece cojonudo, cuidado. Pero a mí me fascina lo bien que lo hace Nintendo con el tema de la dificultad. ¿Cómo lo hacen tan progresivo que no te das cuenta? Y tú creces a la vez que el juego se hace más difícil, ¿no? Y aparte, Jorge, es lo que dices. Si tú vas a acabar el juego, seguramente es una experiencia bastante más sencilla de lo que crees. Pero si vas a ser completista, ahí te das cuenta que la cosa cambia bastante. Eso es lo difícil del juego. Sí. Y bueno, pasa lo mismo en Mario Odyssey. Si vas a ser completista, el juego es jodido. Porque hay energía y lunas que están muy ocultas, etc. Bueno, más cosillas. Este juego tiene multijugador de hasta 4 jugadores. Creo que en la... Me da la impresión de que en la Wii U tenía hasta 5, no estoy seguro. Porque yo lo leí por creo algún lado. Creo que sí, ese el tema. Tabletomando y 4 Wiimotes. Sí. En este caso son 4. Y bueno, para eso están los diferentes personajes. Esa es la razón por la que hay personajes diferentes. Y está bastante bien. Luego, el juego tiene una mecánica de guardado, que es que cuando llegas a ciertas fases como castillos y te los pasas, pues te deja guardar el juego. Pero también tiene un guardado temporal, no sé si esto lo tenía el de Wii U, que te permite guardar en cualquier sitio del mapa del mundo, pero solo puedes hacerlo una vez. Guardado rápido sería, ¿no? Sí, es como un guardado rápido que solo puedes hacer una vez. No sé. Es decir, que... Yo qué sé, vas a entrar en una fase, haces el guardado rápido, dejas la consola y cuando vuelves, cargas... Pero tienes que jugar o pasarte la fase o morir o lo que sea para poder guardar otra vez, ¿no? Es un poco eso. Me pareció original teniendo en cuenta que el juego es portátil y tal, aunque es verdad que yo lo que hacía más que eso era dejarlo en stand-by y marcharme y luego volver a jugar a la consola, ¿no? Y bueno, ahora llegamos al tema de los modos extra. Hemos hablado de la jugabilidad y el modo campaña principal, pero este juego tiene varios modos extra que también estaban en la versión de Wii U. Creo que todos ellos, o casi todos. Yo creo que todos estaban. Y bueno, estos modos, gran parte de ellos los podemos jugar, además de con los personajes del juego, con nuestro Mi, ¿no? Es un tema que a mí no es que me llame mucho la atención, pero bueno, teniendo en cuenta que algunos de estos modos son multijugador, pues puede estar bien, ¿no? El primer modo son los desafíos. Los desafíos son pruebas de habilidad para un solo jugador, en las que se nos marcan diferentes objetivos. Pues puede ser objetivo de tiempo, objetivo de monedas, objetivo de coger objetos, ¿no? Y la cosa es que tenemos unas marcas de oro, plata y bronce, como en Gran Turismo, ¿no? En las en los exámenes de conducir. Y tenemos que ver si conseguimos el oro o qué puntuación conseguimos e intentar superarnos. Me parece muy interesante de este modo que cuando consigues tu mejor marca, te la guarda de repetición. Es decir, puedes ver la repetición de cómo jugaste tu mejor marca de ese juego, ¿no? Está muy bien porque conseguir el oro es difícil y entonces es como una auténtica proeza y volver a verlo pues siempre es satisfactorio, ¿no? Otra cosa es que en este modo salen algunos objetos especiales que no salen en el juego, como el champiñocóptero o el traje polar, ¿no? Luego está el siguiente modo, es la partida turbo. Son retos de tiempo en algunas fases concretas del juego, y en estas fases nos sigue la pantalla, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pasarnos la fase en el menor tiempo posible, y tiene una mecánica especial que es que cuantas más monedas cogemos, más rápido se mueve la pantalla que nos sigue. De este modo podemos avanzar más rápido, ¿no? Entonces es un poco coger todas las monedas que podamos, sobrevivir, etc. ¿Qué pasa? Que en este modo, si la palmas, si te caes al vacío o lo que sea, te conviertes en burbuja y puedes resucitar, ¿no? No se acaba la partida. ¿Qué pasa? Que pierdes mucho tiempo. Este modo creo que sí que se puede jugar en multi. Y luego está la caza de monedas, que es un modo competitivo para dos o más jugadores, en el que tenemos que conseguir todas las monedas que podamos en unos niveles especiales que van de conseguir monedas. Y entonces es como una pelea y hay un tiempo, un límite de tiempo, y entonces es a ver si consigo más que el colega o lo que sea. Y una cosa interesante es que este modo incluye un editor de monedas que puedes utilizar para hacer tus propios niveles de monedas, ¿no? Es bastante interesante. Y por último, el último modo de juego, y ya nos vamos con el apartado técnico, es el New Super, Super Luigi U. Este es el famoso DLC que había salido en la Wii U, en la versión de Wii U, y que consiste pues en una nueva historia, una nueva aventura con Luigi. El mapa del mundo es el mismo, pero las fases cambian. Y además de eso, es un modo mucho más difícil, porque Luigi resbala mucho más por los diferentes escenarios y salta mucho más, pero a la vez el límite de tiempo que tenemos son 100 segundos, que es muy muy poco tiempo, y además de eso pues los niveles son un poquito más complicados, ¿no? Este modo yo no me lo acabé, lo jugué un poco para ver cómo era y tal, y la verdad es que es un reto y está muy guay, porque ya de por sí el New Super Mario Bros. Es un juego muy largo, y tener este segundo modo pues hace que el juego sea, es como tener dos juegos en uno. Entonces, de alguna manera, es un buen añadido, y sobre todo pues que te venga incluido con el precio del juego y no tengas que pagar nada más, ni descargarte nada, ni nada de eso, ¿no? Bueno, y ahora sí vamos con el apartado técnico. Y bueno, a nivel gráfico, pues es igual que los anteriores New Super Mario Bros. Es un juego muy bonito a nivel artístico. La verdad es que es muy chulo, muy fluido, muy rápido. Va genial. Y es bastante gracioso. Los muñecos, ya sabéis, es el mundo de Mario de siempre, con un aspecto así muy, muy pulido, muy HD, muy, muy bonito. Y poco más. No hay mucho que decir del nivel gráfico. Y luego está el sonido, que el sonido pues mezcla los sonidos de la saga típicos, y luego con una banda sonora muy pegadiza, muy divertida. Y que me gustó mucho una cosa, que es que cuando estás en el mapa del mundo, pues suena la canción de siempre, pero cuando cambias de zona, cambias a otro mundo, la canción no se reinicia con una canción nueva, sino que en el punto en el que estaba, la canción muta, se convierte en la del nuevo mundo en el que estás, que es la misma canción, pero cambiando algunos instrumentos o algunas notas y tal, ¿no? Esto ya se hacía en varios juegos de Mario, pero me pareció muy curioso lo bien que lo hacen en este, ¿no? Ese tema. En general, es una banda sonora muy pegadiza y muy divertida y que le pega muy bien al juego. Y bueno, vamos ya con las conclusiones, a menos que tengáis alguna pregunta. No, pues vamos con las conclusiones. Yo os diría que este juego a mí me ha encantado. Lo he jugado, lo he disfrutado muchísimo. De hecho, ha sido lo único que he jugado durante unas semanas, desde que compré el juego. Me llenó completamente. Es muy divertido, es un juego que se juega muy bien en portátil y que además es está muy bien cuando tienes poco tiempo para jugar, porque puedes jugarte una fase o dos, sacarte las monedas y parar y luego jugar otro día. Entonces está muy bien en eso. Pero tiene una pega, y la pega es que si ya tienes el juego de Wii U, no merece la pena. No merece la pena porque las novedades no son suficientes como para justificar gastarte 50 euros por este juego. Entonces yo os diría que si ya lo tenéis, o si ya os lo habéis acabado, a menos que os haga muchísima ilusión jugarlo en portátil, que puede ser un aliciente, no merece la pena porque no os va a traer nada sustancialmente nuevo que no tuviera el otro. Es que a mí es lo que me molesta un poco. Creo que deben lanzarlo al precio de 40 euros. Me parecería más justo lanzarlo a ese precio. Hombre, yo no sé, por otro lado, incluye lo de Luigi. Yo no sé si era un DLC de pago lo de Luigi o era gratuito. Sí, no, claro. Sí, era un juego aparte. Era un juego aparte. Sí, un juego aparte, sí. Entonces, a lo mejor, pues el rollo de venir los dos juegos pues justifica un poco el precio, ¿no? Yo tengo que decir que a mí no me dolió pagar ese dinero porque yo no tenía el juego. Entonces, sí, para mí fue una novedad y me lo pasé muy bien con él. Puedo entender que si tú ya tienes el juego, es que pagar tanto dinero por este no merece la pena. Si tú ya tienes el juego y te lo pusieran a 20 euros, pues diría, sí, píllatelo porque tienes un juego portátil. Pero si ya lo tienes, es un gasto de dinero inútil. Pero, vamos por ejemplo, el caso de Capitán Toad. Aunque bueno, Capitán Toad no sé qué precio salió de Wii U. Pero salió rebajado, creo, ¿no? Ah, bueno, pues rebajado, salió a 50 no sé. Euros en Switch. Claro, sí, salió 40, no, no 50. No, salió a 40. A 40, sí, sí, más barato, Oscar. Sí, sí, sí. Por eso digo que creo que el precio es un poco... poco atractivo, quizás. Supongo que tiene que ver con que Mario, la saga principal... A lo mejor tiene tampoco que desvirtuar sacando un Mario a precio reducido, pero bueno, yo qué sé. Pero estoy de acuerdo. Pero yo sí, creo que yo se creo ha subido a la parra. Podría ser más barato este juego. Sí. Yo tengo que decir que en mi experiencia personal, a mí no me dolió pagar ese dinero porque lo disfruté mucho, pero puedo entender que realmente es un precio caro, teniendo en cuenta que el juego ya tiene bastantes años y que no trae demasiadas novedades con respecto al... Estás equiparando a nivel de precio un Smash Bros. Ultimate. Claro. O cualquier novedad de peso de Switch, sí, o un Zelda Breath of the Wild. Entonces, a mí me chirría un poco el precio. Es verdad que es más barato que el Smash Bros. Este es un juego de 50 euros y el Smash Bros. Valió 60 y pico, ¿no? Pero bueno, el Smash Bros. Lo vi yo a 53 euros en varios sitios. Bueno, yo... Depende de la tienda en la que vayas. Sí, claro. Yo este juego lo pillé en Fnac, creo. Y sí que me valió 40 y muchos. Y el... Y cuando fui a mirar el Smash, pues valía 60 y pico. Pero aún así, que sigue siendo un precio caro, ¿no? Sí. Aunque este pueda estar o no más barato, es un precio caro. En cualquier caso, dicho esto, la crítica solo va dirigida, pues si ya tienes el juego, no te merece la pena pillarlo. Pero si no lo tienes, tienes una Wii U, no lo has podido jugar este juego, tienes una Switch y quieres un buen juego de plataformas portátil, vamos, es que yo diría que son imprescindibles si te gustan las plataformas. Y yo os lo digo desde el punto de vista de que yo juego a muchísimos juegos de plataformas. Yo creo que es el género que más juego a lo largo del año y del que más juegos me paso. Y los juegos de Mario tienen algo que, de alguna manera, aunque ya conoces todas las mecánicas y has jugado mil veces a Mario, cada nuevo juego de Mario te trae novedades, te trae alicientes para seguir jugándolo. Entonces yo, si os gustan los juegos de plataformas, ¿quieres jugar un buen juego de plataformas en una portátil? Os lo recomiendo muchísimo. Si ya lo tenéis o ya lo habéis jugado, pues quizá no merezca la pena. Entonces, quedaos con ese tema y bueno, hasta aquí el análisis. Pues hasta aquí el análisis de este nuevo remaster para Nintendo Switch y nos vamos a la última sección de hoy. Nos vamos a la mierda. ¡La mierda! Mierda. ¡Qué asco! Apestoso, mierda. Y vuelve la mierda, la sección de aquellos juegos que nos parece una mierda. Señor Oscar, te toca hoy. Pues sí, además el juego de hoy no es especialmente conocido. Bueno, muchos de vosotros sabéis quién es Yuji Naka, el creador de Sonic, por así decirlo, el hombre que lo puso en el candelero, al erizo azul. Uno de los creadores, sí. Fue bueno. El programador que hizo el motor del juego de Sonic y que hizo que el juego fuera tan rápido en Mega Drive, que era una proeza. Efectivamente. Y después se le vinculó totalmente con los juegos del erizo. Bueno, pues en su momento decidió que quería hacer un nuevo juego con su estudio por aquel momento que se llamaba Probes. Este juego se llamaba Rodea de Sky Soldier. Y en 2011, cuando el juego ya está totalmente acabado para Wii, la editora Kadokawa Games igual pensó que, a ver, Wii en 2011 ya está capa caída, se venía la sucesora de esta consola, y decidieron, pues, el juego acabado, meterlo en un cajón y olvidarse un poco de él, porque no le veían un rendimiento económico debido a estos temas. Entonces, en 2015, decidieron sacarlo en una versión para Wii U. Pero claro, tengamos en cuenta que este juego es una especie de Nights into Dreams mezclado con Sonic Adventure. Y el tema del Wiimote es una herramienta totalmente presente en el juego. De hecho, yo creo que es indispensable para la buena ejecución en cuanto a jugabilidad para Rodea de Sky Soldier. Dime. Pero era esta clase de juegos que se metía en Wiimote por decreto, ¿no? No, de hecho, el juego se hizo pensando en el Wiimote. No se hizo el juego y después vamos a meterle el control por movimiento o tal. Ya, entiendo. Es un juego que se usaba únicamente con el Wiimote, con el puntero y el sensor de movimiento, y era un juego creado por y para el Wiimote. Entonces, claro, llega el momento de decidir de sacar el juego y deciden, pues mira, vamos a hacer una versión para Wii U. Aquí ya Yuji Naka ni corta ni pincha, ya es cuestión de Kadokawa Games, que tenía el juego en el cajón, y decidieron hacer una versión para Wii U y 3DS. A ver, en 3DS tiene su aquel porque aún tenía el puntero, con el lápiz podías manejar bien al personaje y tal. Pero claro, esto también lo podías hacer en Wii U, pero no se hizo así, se hizo en base a los botones tradicionales y hacer una especie de point and click. Y el juego fue un completo desastre en cuanto a jugabilidad. De hecho, yo me lo compré cuando lo rebajaron. Y lo compré pensando que, bueno, si el juego es una mierda, como es verdad que dicen, pero claro, aquí en Occidente te regalaban la versión de Wii y la cosa cambiaba un poco. Es cierto que en aquellos momentos Wii ya estaba muy superada, y aunque el juego resultara un poco viejuno, era satisfactorio jugarlo. El juego venía con sus dos discos, uno de cada plataforma, la portada reversible y tal. Pues mira, es un precio atractivo, se puede comprar. Así que yo lo pillé y dije, voy a probar la versión de Wii U a ver qué tal está. Y entonces ese día mi cerebro explotó. Explotó porque yo intentaba jugarlo, intentaba que el personaje volara y solo conseguía que hiciera unos pequeños saltos y saltar ahí en unas islas. Tío, ¿qué manco eres, Oscar? Soy manco, pero el juego es tan terrible que no se juega bien, no es un juego bien ejecutado. No es intuitivo, ¿verdad, Oscar? No, ni es intuitivo ni es nada, es terrible, es una cosa terrible. De hecho, ese día dije, bueno, yo creo que llevo 2 horas intentando pelearme con este juego, voy a meterlo otra vez en la estantería y nunca más. Y efectivamente, no lo volví a coger. De hecho, lo que debería hacer es darle la vuelta a la carátula, ponerlo con la blanquita de Wii, cambiarlo de colección, pasarlo de la Wii U a la Wii, y ahí ya, como juego de Wii, entonces como funciona, pues ya es una buena compra. Pero es que la versión de Wii U era terrible. Yo no sé si, David, lo llegaste a pillar o... No lo llegaste a pillar. Lo vi a la venta varias veces, pero no tenía buena fama, que digamos. Así que pasé de él. Pues tal cual, como decía antes, que era un juego pensado por y para el Wiimote, traspasarlo al pantallómetro este de Wii U, la cosa fue terrible. A mí me ha dado la atención que fuese un juego que tuviese versiones para Wii y para Wii U. ¿Se traducían discos para cada consola o cómo era eso? Sí, claro, cada consola tenía su disco. De hecho, la historia, o sea, era el juego con formato Wii U, pero el disco de Wii también tenía. ¿Cómo era esto? ¿Los dos discos? Te venían dos CDs. El formato era de Wii U, la caja me refiero. Sí, la caja era... No, lo que pasa es que por el otro lado es portada reversible y podías ponerlo como bueno, juego de Oscar, Wii. A mí me Ahí suena, está el tema. Hay típico rollo de... Joder, nos hemos comido todo este stock con patatas y hay que liquidarlo porque esto nos ocupa espacio aquí. Hay que meter a ceder un pack o algo. Porque es bastante inusual que venga. No, pero es que el caso es que el juego, digamos que estaba terminado pero no estaba producido en Wii. Pero yo pregunto, vale, es curioso, o sea, versión de Wii y de Wii U, pero la Wii U no deja de ser una consola 100% compatible con Wii a efectos de control. Sí, por eso digo que la elección es rara a la hora de cambiarle el sistema de control. Deshacerse de stock que les quedaba ahí, que se almacenaba y... No, pero no me refiero a eso, me refiero Decidieron que el Wiimote, que aunque lo pudieras usar en Wii U, pues que no me da la gana de usarlo. Es el tema que yo no entiendo. A lo que me refiero es que a lo mejor se querían deshacer de stock de juegos de Wii que no vendieran. Y se les ocurrió meterlos en el pack o algo así. No, pero no me refiero a eso. Me refiero a que, aparte de eso, Víctor, que seguramente sea así, que coño, si haces una versión para Wii U, que además Wii U es 100% compatible con el Wiimote, ¿por qué cojones no dejas que juego y de es que el tema de Wii U? Es que desde 2011 tienes una versión que funciona perfectamente, sí, que es muy disfrutable. Exacto, no es ninguna maravilla, pero es un juego bien. Sí, es absurdo. Lo tienes y tú dices, pues no, me lo meto en el ojete durante 5 años o 4 años. Y después, pues con la siguiente consola, me olvido de todo el tema de la jugabilidad con el Wiimote, que es un juego en base a esa jugabilidad, y le meto otra con de toda la vida, con botones, stick y tal, porque como decía, en el juego original de Wii no usas el Nunchuck, no usas sticks, sí. Es solo el Wiimote. Y decidieron, no sé, esas mentes pensantes que, pues no, esto que está... tan decente o tan bien, lo vamos a cambiar a una puta mierda y lo vamos a vender. Yo me arrepiento de haberlo pillado porque me parece una cosa tan jodidamente rara. Meter un juego de Wii y de Wii U en el mismo, sí, es como ¡puf! Sí. Me estás diciendo. Es que como... Es una cosa asquerosa. Es una cosa asquerosa. A ver, es como... Es que no tiene ningún puto sentido. Un poco mucho. Porque además es... Tú te vas a comprar este juego porque de alguna manera tú lo esperabas. Porque, no sé, por alguna razón esperabas este juego. Y de repente dices, coño, ¿y qué? Me viene el de Wii U. O sea, me viene el de Wii. Pero, y es, joder, yo no tengo una Wii. ¿Qué cojones hago con esto yo ahora? Pero, porque es que, es más, teniendo en cuenta el éxito que tuvo Wii y el relativo éxito que tuvo Wii U, yo si hubiese sido directivo de esta compañía diría, no, vendemos la versión de Wii y de regalo la del disco de Wii U. Sí, igual vendemos un poco más. Pero salió más tarde. Yo, a ver, lo pillé porque está muy barato. Llegó un momento, lo pusieron a 20 euros y dije yo... Estamos en, no sé si fue 2016 ya, estamos en 2015 o 2016 y lanzan un juego de Wii. Dice, hombre, yo lo voy a pillar porque esto a lo mejor se revaloriza y se vuelve una obra de culto. Y en realidad es al revés, te estabas comprando un juego de Wii U que te venía con el regalo de la versión buena de Wii, que bueno. Pero a nivel de coleccionista, ¿no te parece, David, una rareza que estaría muy bien en tu colección? Sin duda. Pensar, joder, yo por eso lo querría. Es que ahora mismo es una rareza. Yo lo veo. Sí, solo por eso. Y además es de Yuji Naka, ¿no? El juego. Sí, el de Wii. El de Wii. Entonces es como que tienes uno de los últimos juegos que publicó así Yuji Naka, sí, en esta década. Y dices, coño, pues. Que es un tío que ha hecho cosas muy buenas y cosas un poco más pochas. Pero aún así es una leyenda ese tío. Entonces tienes un juego que es único porque tiene esa portada reversible, extraña. Y luego tienes, pues eso, el. Estoy mirando precios, pero de momento no veo nada asequible. Lo curioso, no, porque ya debe estar caro, porque debe ser escaso. Lo curioso de todo esto es que cuando llegó a Occidente, yo solo vi una web, igual hay más, no lo sé. Yo solo en aquel momento vi una web que le hizo análisis a los dos juegos. Joder. Que fue Vandal. Vandal le hizo análisis a la versión de Wii y análisis a la versión de Wii U. Pero tú te vas a Metacritic y solo existe la versión de Wii U y 3DS. Y ambas no pasan del 45 de media. Porque nadie le hizo caso. Así que imaginaros cómo es el juego para que tenga esas medias en Metacritic. Y claro, todo el mundo decía, bueno, el juego este Yuji Naka es una puta mierda, analizándolo que en, analizando la versión mala en vez de analizar la versión buena. ¿Qué ibas a decir, David? No, yo iba a decir que a nivel de rarezas hay una que, por la que tengo debilidad, si os acordáis, se ha lanzado en América y también aquí algunos juegos para One, pero que son juegos de 360, pero como retrocompatible los venden como juegos de One. Lo hicieron con el Bully, aquí te encuentras versiones de Bully para en formato caja de Xbox One, pero también lo hicieron con el Doom 3 BFG Edition, formato Xbox One. Eso sí que y dices tú, hostias, es especial, hostias, es como, delicioso, ¿no? Eso es muy rico, pero aquí no se lanzó. ¿Y en qué mercado se lanzó eso? En América se lanzó el Doom 3 versión caja One, sí. Yo quiero aprovechar para hacer una confesión. Igual ya le hice alguna vez en este programa, ¿eh? Puede que no me acuerde. Pero sobre Yuji Naka y sobre Nights into Dreams. Siempre me pareció una mierda de juego. Os lo digo de verdad. Me pareció infumable. No puedo jugar más de 2 minutos a ese juego seguidos porque me parece una mierda el Nights. Así estás que... hablando del Nights de Saturn. Sí, Nights into Dreams. Lo odio ese juego. A mí tampoco me gustó. Me parece una mierda. Sé que tiene muchos fans el juego, pero la verdad es que yo, para mí es infumable, no soy capaz. Yo no lo odio, ni me parece una mierda, pero no me gusta. No, en serio, no me gusta. No, es un juego que no me gusta mucho, pero no me parece una mierda de juego tampoco, ni mucho menos. Ah, pues a mí. Bueno, pues este mezcla bastante el tema este de ir volando por ahí. También hay fases en las que avanzas como en Sonic Adventure, incluso yendo a toda velocidad y saltando sobre estas setas rojas que te lanzan y pasando entre aros. Así que recuerda bastante a estos juegos porque realmente está basado en ambas sagas. El tipo de juegos que hace Yuji Naka. Gráficamente en Wii U era bastante pocho. Yo creo que incluso en la versión de Wii tenía más mérito. Hasta a nivel de estilo visual, no sé cómo decirlo, diseño. Yo lo veía en la versión de Wii U como un juego demasiado incluso amateur, no lo sé, esa sensación que te da de que estás viendo algo que no que es más de prototipo que juego final, sí, ¿no? Que no es de esa época, en fin, fue todo un desbarajuste bastante importante. Y la versión de Wii U, no sé, debe servir para usarse de posavasos y poner la versión ahí de Wii en la colección, porque la diferencia es abismal entre un juego y otro. Uno se juega muy bien, es un juego que se puede disfrutar, y otro es una cosa que te va a hacer doler la cabeza y aún encima te vas a cabrear porque no eres capaz de conseguir lo que el juego te pide, que es avanzar en el juego de una manera satisfactoria. Y por tanto, este juego está en la mierda porque a nivel de jugabilidad es una auténtica mierda. Lo que decíamos antes, en Wii U se podía usar el tableto mando. El Wiimote. Sí. Y decidieron que no, que eso era cosa del pasado. Que era mejor joderlo todo, que era lo mejor, que estaba bien hecho, sí, sí, sí. Y sacarlo así. Que era está mejor bien. hacer su visión del juego con un control de mierda y sacarlo al mercado. Se arriesgaron. ¿Sabes la fortuna que tuvieron con este juego? Que decidieron a los usuarios regalarles con la compra el juego original de Wii. Eso fue la virtud. Eso fue lo que le salvó de no vender nada. Te voy a decir, Oscar, yo lo que creo, vamos a ver, a mí lo que me parece con toda esta historia, esto va a ser especular y tal, pero yo me puedo imaginar este asunto, ¿no? De repente les queda ahí un juego de stock del otro juego, la distribuidora les está rompiendo los huevos porque no lo han quitado de ahí y el almacenaje pues cuesta dinero y no sé qué y tal, y oye, hay que hacer algo, hay que quitar esto de aquí, que esto es una mierda, hemos gastado pasta en esto, está ahí pillando polvo y no tal. Entonces el equipo de desarrollo dice, joder, pues ¿qué hacemos? O la distribuidora, la distribuidora seguramente. Sí, dice, sí, fue la distribuidora. Les dice, pues mira, ¿qué consola está ahora de Nintendo? La Wii U. Pues lo montamos para Wii U, como sea, a toda hostia, y metemos los dos. Así nos libramos del stock y no nos ocupa espacio y tal. Y entonces le dicen a un estudio de desarrollo, no sé si el mismo o uno random del universo, porque puede perfectamente pasar así, les dice, mira, porteando este juego y, no sé, metesle alguna gilipollez del tableto mando, lo que sea. Y lo hacen a toda hostia, de tipo 2 semanas o 1 mes. Y entonces lo empaquetan todo, lo mandan a tal... Y así se deshacen de todo esto. Yo imagino esa historia como algo factible que pudo pasar en la vida real. Lo cual demostraría empíricamente que el juego en la versión Wii U es una auténtica mierda. Sí, y lo es. Lo más triste de todo es que, ya te digo, desde 2011 tenían ahí el juego original en un cajón cogiendo polvo sin saber qué hacer con él. Y yo qué sé, yo creo que tomaron la decisión más terrible de todas, porque, a ver, si lo sacan en 2011, es cierto que en aquel momento Wii U ya no pintaba mucho, pero es que tampoco existía, perdón, Wii no pintaba mucho, pero tampoco existía Wii U. Claro. Así que los pilló un poco entre medias. A ver, pues yo creo que les hubiera sido mejor lanzarlo de manera, aunque fuera tardía para la plataforma, lanzarlo en 2011. Les debió pillar de toro, a lo mejor. Sí, no sé. No, la verdad es que no recuerdo si el grupo principal, Probe, con Yuji Naka, tuvo problemas con la versión de Wii. Yo diría que no. Simplemente por los tiempos que en los que acabaron, pues no sé, igual les llevó un poco más de lo pensado, o simplemente empezaron el desarrollo también de manera tardía. Pero claro, mejor lanzarlo tarde y bien que muy tarde y muy mal. La vida es dura, Oscar. Pues sí. Es dura. Y la verdad, sinceramente, no hay mucho más que decir de todo este rollo. Pues una mierda más para el palmarés de la mierda. Y gran árbol de Navidad de la caca. Pues sí. Lo bueno de esta mierda, que aunque sea una mierda, te viene de regalo con una cosa que está bien. Que sí, está bien. Está bien. Así que si un día lo encontráis... Que te quiten lo bailado. Lo compráis... Le dais la vuelta a la carátula, ponéis que se vea bien versión Wii, y el disco de Wii U, pues lo que queráis con él. Y aparte, no vale para nada. La verdad es que la Wii es compatible con los juegos de Wii, que a lo mejor uno se ha olvidado. Efectivamente. Bueno, pues hasta aquí y la mierda. Este es el fin de esta terrible historia. Terminamos la terrible historia de Oscar y nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues que para mí este New Super Mario Bros. U Deluxe es un fijo, a pesar de que sea un copypasta del original, pero es que a mí los juegos de Mario me parecen cojonudísimos. Señor Oscar. La verdad es que es difícil, ¿eh? Yo hoy no he aprendido demasiado. Las dos historias ya me las sabía. Pero es muy triste tener un juego en un cajón y acordarte 4 años de él. O sea, después de él y sacarlo tan mal. Pero más triste es de robar, Oscar. Sí, más triste es robar, eso es cierto. Señor Jorge. Yo he aprendido que ha sido muy duro hacer el análisis con el catarrazo que llevo encima. Y bueno, os pido disculpas por... Bueno, le pido disculpas a los oyentes por si mi voz no estaba al 100% hoy. La verdad es que estoy pillando un trancazo tremendo. Y nada, ahí he aprendido que el New Super Mario Bros. De Wii U me... encantó jugarlo en Switch. Señor Oscar Poliforo. Vamos. Brutal Vomit dice: muchachos, lamentablemente me debo ir y así que dejo mi que he aprendido. Hoy he aprendido que fe de ratas me suena a iglesia conformada por niños rata. Hasta me los imagino tocando a mi puerta en plan ¿nos permites hablarte de las ratas? O entregándome magazines con títulos como El Raticidio está cerca. Y también he aprendido que había un jugador de fútbol que se llamaba Culo y que a mi amigo le decimos Coqui. Nunca lo veré con los mismos ojos, porque siempre pensaré en un culo cuando lo salude. Buen fin de semana, muchachos. PHF Cerami dice: yo he aprendido que acabaré en el infierno, porque esta semana lo he gozado demasiado en el plano deportivo, a cada día mejor que el anterior. Y ya, porque de videojuegos ando de sequía, solo con deciros que compré Red Dead Redemption 2 de salida y aún no lo he acabado, y aún no he acabado el epílogo, os podéis hacer una idea. Ah, y que hoy he aguantado despierto perfectamente. Un saludo y hasta la semana que viene. De momento no hay nada más, voy a actualizar. Ah, sí, mira, a Valise 2000. Yo he aprendido a penetrar una PS Vita y que como siempre sois unos cracks. Doom en PS Vita, buenas noches. Bueno, pues vamos con el Discord. Aquí presente dice: yo he aprendido que hay que hacer una película crossover de Sonic y Mario. El Bono Cazoide dice: yo he aprendido que el aspecto de Sonic en la adaptación cinematográfica me hace desear estar ciego. Espepe Gamer dice: yo he aprendido que da igual que hagas un juego bueno, las distribuidoras te lo pueden destruir. Somos dementores en Steam. Dice: yo hoy aprendí que ni Jorge, que siempre consigue que me quiera pillar los juegos de los que habla, consiguió que me interese por el Mario. Y que Gaspar faltó porque hizo huelga por el 8M. en solidaridad con todas las mujeres y aún debe estar en la manifa. Calvo Flash dijo, bueno, SPP Gamer dice, Calvo Flash dijo, voy a ir poniendo mi primer que he aprendido hoy, a sabiendas de cómo va a acabar la noche. Esto es la hostia, ¿eh? Esto es solidaridad entre landianos. Sí. Alguien que lo escribió hace bastante, sí, ¿no? Y que lo recupera, sí, sí, un compañero landiano, ¿no? Muy bien. Pues de cómo va a acabar la noche, dice, se pone por aquí, ¿no? He aprendido que me es imposible escuchar en directo el programa desde Teruel, pues aquí las cervezas corren más que Sonic y el frío incita a coger calor de maneras poco sensatas. Tetris 99 es droga, dice, yo he aprendido que la gente está como loca con el Tetris 99 por esos 10 euros en puntos de oro. Porque, bueno, no sé si sabéis que hay un torneo de Tetris este finde y el que lo gane, que gane las partidas de Tetris, se lleva 10 euros en la tienda de Nintendo. Es una iniciativa muy, sí, chula, está muy guay. Tenemos otro que hemos aprendido en el foro. Artoria77 dice, yo he aprendido que es un placer volver a escucharos en directo y que este New Super Mario Bros. Me está tentando. Algo muy raro porque yo y Mario no nos llevamos bien. Muy bien, pues hasta aquí. Yo finalizo con que he aprendido, porque no sabía de verdad, Oscar, que se lanzó en algún momento un videojuego para Wii U que venía el mismo juego para Wii, en versión mejor. En versión mejor, correcto. Esto me ha sorprendido bastante. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que lo hayas pasado de puta madre. Y el viernes volvemos con muchos más videojuegos y nuestro toque de siempre. ¡Hasta luego, amigos! Buenas noches. ¡Hasta luego!